celebridades que están en resistencia, el colectivo Mapo Express, nuestros amigos de la Casa de Cultura de La Legua, nuestros amigos también de aquí de la RUCA del Hospital Barros Luco. Y démosle gracias a nuestra Lamien Karin Wenun, un afrafá y démosle. Ella nos entrega todo el Nehuen. En la mañana estuvieron los Peñi, el Mijael Peñi Carbone de Temucuicuy, el Peñi Melimán de Trapilhue y el Peñi Curamil de Curacautín, refiriéndose a lo que estaba ocurriendo en sus comunidades. Hubo debate acerca de la situación también que ocurre con el vínculo entre las comunidades de los diferentes sectores, de las diferentes identidades territoriales, y también con las comunidades mapuches que viven en las ciudades. Y también estaba invitado nuestro Peñi José Huenchunau, a quien le vamos a dejar la palabra. Él avisó que iba a llegar ahora en la tarde, así que partimos inmediatamente para que él nos dé los saludos de su comunidad y también la visión y lo que está ocurriendo en esos sectores. Peñi Huenchunau. Bueno, Marmay Lamien, Marmay Peñi. Bueno, yo vengo del sector de Yeuyeu. El sector de Yeuyeu es bien amplio, hay varias comunidades ahí en todo caso, para que más o menos ustedes se informen. Hay aproximadamente como 14 comunidades en el sector del lago Yeuyeu, por eso se dice sector del lago Yeuyeu. Yo soy de un sector de ahí. En realidad, me gustaría partir un poco como bosquejando los marcos donde uno en realidad se inscribe dentro de esta lucha. Porque el movimiento mapuche hasta ahora sigue siendo muy amplio. Yo creo que eso todos más o menos sabemos que es amplio el movimiento mapuche. Desde los sectores que están casados, digamos, con el sistema y con el Estado, que en realidad son nuestros enemigos, hasta los sectores intermedios, digamos, que andan entre el sistema, el Estado y también, digamos, con el movimiento mapuche más autónomo. Y hay una línea que se ha venido construyendo en estos últimos años que es ya el movimiento mapuche más autónomo, más independentista, incluso se podría hablar de independencia de la nación mapuche. Y yo en realidad ideológicamente me siento, digamos, interpretado o inscrito dentro de este sector más autónomo e independentista, ¿ya? El que lucha por un proceso de liberación nacional que también se ha hablado y que muy probablemente muy poco hemos debatido, digamos, sobre el proceso de liberación nacional. ¿Qué significa, digamos, un proceso de liberación nacional para el pueblo mapuche? Bueno, el movimiento más autónomo en estos últimos tiempos ha venido trabajando y uno de sus marcos ha sido el tema de la territorialidad o el territorio, si así se quiere entender, y también el tema de la autonomía, que son dos ejes que ponen el marco de relación, digamos, incluso a nuestras organizaciones o a nuestras comunidades. Y en ese sentido yo creo que aquí nosotros estamos en esa línea. Puede haber algunas diferencias, digamos, en el proceso estratégico, cómo construimos cómo vamos construyendo nuestras luchas, ¿ya? Yo lo que veo es que las comunidades hay distintas formas de ir construyendo este proceso de liberación nacional del pueblo mapuche. Pero vuelvo a insistir, los marcos y los ejes son el tema de la autonomía y el territorio. Ese es lo que nos une a nosotros, en realidad, ¿ya? Y la línea, digamos, que también se ha planteado, y principalmente se planteó desde la coordinadora, la línea, digamos, del de la reconstrucción y la línea de la resistencia. La línea de la reconstrucción tiene que ver, digamos, cómo nosotros cada día los mapuches vamos reconstruyendo los mejores elementos que tenemos como pueblo. Y la línea de la resistencia tiene que ver, digamos, con resistir frente, digamos, al sistema de dominación. Y el sistema de dominación es el sistema capitalista. También le dicen sistema neoliberal. Y además, digamos, el Estado, este Estado de Chile, que es claramente es un Estado capitalista. Su estructura es creada, digamos, por el capitalismo. Y hoy día en América Latina, Chile es uno de los países más capitalistas en América Latina. Podemos ver, digamos, los otros países, los otros estados de América Latina que están, que tienen incluso algunos gobiernos más progresistas que aquí. Aquí nosotros tenemos gobierno de derecha, lo asimilamos bastante a lo que es Colombia, por ejemplo. Incluso, por ejemplo, las estrategias que desarrolla Chile frente a la lucha mapuche también están sustentados, digamos, en la estrategia que desarrolla el Estado de Chile frente, digamos, a los grupos de insurgencia que tienen en su país, ¿ya? Y ahora, ahora nosotros, por ejemplo, yo igual tengo la suerte de conocer distintos procesos, no solamente, digamos, de la zona de Arauco o del sector de Llobregat. Y veo de que hay zonas donde en realidad se está consolidando mejor este proceso de reconstrucción del pueblo mapuche y de resistencia del pueblo mapuche. Y lo que en realidad uno igual ve, y que incluso podríamos estar en mejor pie, el movimiento mapuche podría estar en mejor pie, si tuviéramos mayor capacidad política e ideológica, digamos, de ver hacia dónde va el proceso del pueblo mapuche, y también, digamos, cuáles son las estrategias que tiene el enemigo para hacernos caer a nosotros como movimiento, en este caso, ¿ya? Y una de las situaciones, por ejemplo, que es concreta y donde no hemos podido saltar la valla, es el tema, digamos, el apego que tiene este movimiento mapuche o nos sentimos, digamos, obligados a resolver, por ejemplo, ciertos problemas que son propios del movimiento mapuche dentro del Estado o dentro del marco del Estado de Chile. En este caso, por ejemplo, los procesos de recuperación de tierra. Incluso en alguna zona, por ejemplo, donde han habido, digamos, control territorial, los controles territoriales en realidad son, a mi juicio, digamos, los primeros pasos, se podría decir, de autonomía, ¿ya? Son los primeros pasos, digamos, de una experiencia de autonomía local que se desarrollaron o que se están desarrollando en alguna zona. Esa experiencia de autonomía local son necesarias, yo creo que así se va a ir reconstruyendo nuestro pueblo. Porque cuando se plantea, por ejemplo, el proceso de autonomía, eso no se da de manera automática. Tiene que partir por algún lado, así como partieron incluso los conflictos. Los conflictos, por ejemplo, estos últimos conflictos partieron por algunas comunidades que fueron referentes, digamos, para el pueblo o para las otras comunidades de la nación mapuche. Y, por ejemplo, cuando partieron los conflictos, hubieron algunas comunidades que fueron emblemáticas en sus conflictos. ¿Ya? Podemos hablar, por ejemplo, de la gente de Traiguén, podemos hablar de algunas comunidades en Ercilla, de algunas comunidades en Coyipulli, en algunas comunidades en el sector de Llobregat, que fueron, digamos, las que contagiaron a las otras comunidades para desarrollar sus conflictos y en una línea más autónoma. Se avanzó, digamos, con esos conflictos y se llegó a un punto, y la verdad es que ahí nos caímos porque, por ejemplo, la mayoría de las comunidades han resuelto sus conflictos dentro del marco del Estado. Ha venido el Estado, ha venido la CONADI y ha resuelto el conflicto. Y la gente que entiende un poco más, digamos, política e ideológicamente, cuál es digamos, la situación de nuestro pueblo, cuáles son nuestros desafíos, cuáles son nuestros proyectos de pueblo, sigue trabajando, sigue luchando. Y la otra parte, digamos, se casa un poco con el sistema, o ahí como que retrocedemos como movimiento mapuche. Y se quedan ahí, pues incluso hay algunas comunidades que aceptan, digamos, las iniciativas que en este caso el Estado nos presenta o nos da, como por ejemplo los proyectos productivos. Incluso hay algunas comunidades que llegan hasta plantar sus tierras que son recuperadas. Y ustedes saben que, bueno, no hay para qué hacer, digamos, ese tipo de conciencia aquí, pero en realidad nadie está recuperando tierra para volver a plantar las tierras. Creo yo que eso es, digamos, el esfuerzo que tenemos que hacer todos los mapuches o toda la gente, incluso no mapuche, que está, digamos, que comparte la lucha de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque la lucha de nuestro pueblo, todos sabemos que no solamente, como decía la Lamien Andenante, es por un tema, digamos, de material, digamos, sino que más bien es por un modo de vida, es por un sistema, digamos, de desarrollo que nosotros queremos implementar como pueblo mapuche, ¿ya? Que incluso ese sistema de desarrollo que nosotros tenemos, o esos conocimientos de desarrollo que tenemos como pueblo, también le sirve a la humanidad. Y cuando se lo planteamos a la humanidad, no solamente estamos diciendo que es para los mapuches, sino que también es para el resto de la humanidad, que es parte, digamos, de los oprimidos, del mismo enemigo que tenemos nosotros como pueblo, ¿ya? Para que también, aquí yo veo gente que no es mapuche, pero para que también entienda de que la lucha mapuche no es solamente fundamentalista o racista, como se podría decir, sino más bien la lucha mapuche, sus fundamentos o sus elementos, sus contenidos son políticos y son ideológicos. Y en ese sentido yo creo que podemos hacer una discusión con los que no son mapuche y llegar, digamos, a un acuerdo, incluso a una hermandad de lucha como pueblo. Ahora el tema de cómo nosotros podemos aquí podríamos plantear dos cosas. Uno es el tema, digamos, de la, por ejemplo, cómo seguimos fortaleciendo el movimiento mapuche desde nosotros como actores, digamos, en el terreno mismo, porque si bien, por ejemplo, nosotros hacemos un reconocimiento, por lo menos yo pienso así, yo hago un reconocimiento, digamos, de la gente que está fuera del territorio histórico mapuche, porque yo entiendo que el territorio histórico mapuche sigue estando, digamos, en este caso, y donde la lucha del pueblo mapuche va a ser al vivo a vivo, al sur, ¿ya? Ese es el territorio concreto, ese es el espacio concreto. Ahora, cómo, yo creo que en la mañana ustedes también hicieron ese ejercicio, es cómo la gente que no está en el territorio también es parte del pueblo mapuche, no se puede desconocer eso. Pero cómo eso, digamos, la gente que no está dentro del territorio mapuche se hace parte de este movimiento, siendo partícipe dentro de una estrategia que desarrollemos nosotros como pueblo. Y ahí también uno viene visualizando desde hace un tiempo, de que incluso veo yo de que para el movimiento mapuche hay ya condiciones mejores o más maduras, que se podría decir, desde cuando partió el conflicto mapuche. Porque cuando partió el conflicto mapuche se decía: no, los mapuches están divididos, ¿por qué el movimiento mapuche es tan disperso? Y justamente el movimiento mapuche era disperso porque en realidad no había una línea, no había un marco, no habían líneas estratégicas que nos unieran. Cada uno hacía lo que quería, ¿ya? Hoy día yo creo que ya hay un marco estratégico, político, que nos permite, digamos, sentirnos parte de una línea. Y ahí tenemos que buscar nuestras hermandades. Ese es lo que nos va a unir en realidad. Todo lo otro lo va a desunir. Si nosotros, por ejemplo, participamos de las elecciones, si seguimos creyendo que el Estado es el que tiene que resolver las necesidades básicas o sociales de nuestro pueblo, estamos, eso no lo va a unir nunca. Al contrario, eso nos va a desunir más. Porque eso en realidad es lo que nos desune o nos puede unir, digamos, si no inscribimos dentro de un marco estratégico y político. Entonces, hoy día yo creo que hay más posibilidades de unidad porque las comunidades van entendiendo una línea, ¿ya? Y lo vamos buscando esa gente. Por ejemplo, nosotros, yo conozco aquí a los Peñi, lo conozco, no porque ellos sean solamente mapuche de rasgo mapuche, sino que es, yo lo conozco a ellos y nos conocemos en realidad dentro de las comunidades que tienen un proceso de lucha, porque hay trabajos que son concretos, hay trabajos concretos de reconstrucción, ¿ya? Y de resistencia. Por eso nos estamos conociendo y en esa línea lo vamos a ir uniendo. La unidad no se hace en el aire, eso tiene, hay que entenderse. Y entonces yo digo, hoy día hay mejores condiciones para la unidad del pueblo mapuche, ¿ya? Por lo mismo, por eso, porque está ese proceso. Ahora, nosotros igual tenemos una debilidad y un desafío, yo creo, como movimiento. Es que tenemos que discutir un proyecto de pueblo. Un proyecto de pueblo que donde socialicemos mejor, digamos, cuáles son los marcos estratégicos y políticos que nos permita seguir avanzando y que sea, digamos, ese los ejes o los marcos donde nos movamos. ¿Ya? Eso también nos falta. Y ahí yo creo que le vamos a dar un mejor cuerpo a nuestro pueblo mapuche. Y eso tiene que ser, digamos, iniciativa de los dirigentes, de la gente. Y eso uno lo va entendiendo en el camino. Incluso, por ejemplo, en estas cosas, uno lo que ve también en... Antiguamente lo que se veía, sobre todo cuando influían los partidos políticos dentro del movimiento mapuche, era el tema de que en la dirigencia, por ejemplo, mapuche, renacían, digamos, vicios o rezagos de la misma política o del mismo sistema Huincal, ¿ya? Como por ejemplo el caudillismo, como por ejemplo, no sé, pues el ego incluso de alguna gente que no permitía, digamos, que se hiciera una discusión mucho más franca y que fuera, digamos, en beneficio del pueblo mapuche. Hoy día yo creo que eso como que se está perdiendo porque estamos entendiendo de que en realidad lo fundamental y lo elemental aquí es la existencia del pueblo mapuche y el avance de ello. Y por lo mismo, ustedes, si bien ven, digamos, hoy día las comunidades están desarrollando sus conflictos y no le interesa incluso alguna, no le interesa incluso alguna de que se conozcan su dirigencia o su gente. Incluso algunos dentro de su estrategia, digamos, de desarrollo como orgánica, incluso están planteando, por ejemplo, la lucha, digamos, más interna, como se dice, incluso la clandestinidad de alguna gente, ya en la construcción, que de manera para la estrategia, digamos, del desarrollo del pueblo mapuche es fundamental, porque así nosotros también permitimos de que nuestra gente sobreviva más, digamos, como luchador o como constructor dentro de nuestro pueblo, porque yo creo que igual ustedes abordaron en la mañana el tema de la represión a las comunidades, el tema de hoy día, los antecedentes que nosotros tenemos es que, considerando, digamos, dentro de este país, el problema mapuche es un problema de Estado, es un problema de estrategia para todos los organismos de seguridad del Estado, incluso para el ejército. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el DINE, la Dirección de Inteligencia del Ejército, ellos mucho tiempo ya tienen trabajo dentro de la zona mapuche, ¿ya? Incluso también, ustedes también saben que, por ejemplo, hoy día las policías, como se preparan hoy día, lo está preparando el ejército, ¿ya? Hoy día ya no son los mismos pacos que habían antes. No son las mismas, por ejemplo, las mismas policías de civil, los RATI que le hicimos nosotros. No son los mismos, son los especializados, son los ERTA, son gente que tienen, digamos, tácticas y preparación antiguerrillera, ¿ya? Y que lo prepara el ejército. Entonces, nosotros, por ejemplo, como movimiento mapuche, también tenemos que ir entendiendo que estamos peleando frente, digamos, a esa estrategia o a esos poderes que se preparan para una lucha que va a ser mucho más grande. Ellos saben, por ejemplo, que la lucha mapuche en realidad al final se va a resolver en un tema de confrontación mayor. Y yo me atrevería a decir que ese tema de confrontación mayor se llama guerra, directamente se llama guerra. Yo no sé en cuánto tiempo más, pero porque el enemigo nunca lo va a dar a nosotros, no va a devolver los derechos hacia la buena. Eso es imposible, no hay experiencia en eso en el mundo. Siempre se han devuelto los derechos o se han recuperado los derechos cuando hay una confrontación, cuando un pueblo construye la fuerza social y política, incluso militar, para confrontar a un enemigo que también tiene su fuerza social y política y militar. Y ahí, en ese choque, se define, digamos, el destino del conflicto. Y es un poco lo que lo va a pasar a nosotros también a futuro como nación mapuche, a mi juicio. ¿Ya? Aquí el Estado va a ir resolviendo, por ejemplo, hoy día el tema de la recuperación de tierra, uno lo puede ver, Peña y Lamien. Por ejemplo, el tema de la recuperación de tierra. Hay, por ejemplo, a las comunidades se le van devolviendo tierra aparentemente, ¿cierto? Todos sabemos eso. Incluso hay algunos gobiernos que dicen nosotros hemos devuelto más tierra que otros. Eso también puede ser verdad. Pero ¿qué pasa en el fondo? Que por un lado nos están dando, pero por otro lado nos están quitando. Y lo que nos quitan en realidad casi es mucho más de lo que nos dan, aparentemente. ¿Ya? Entonces uno ve, por ejemplo, las carreteras, cuántos territorios se está perdiendo. Uno ve, por ejemplo, en los proyectos que hoy día tienen, por ejemplo, los grandes, esta gente de la pesca. Por ejemplo, hay una ley de pesca, que no sé, nosotros los mapuches igual lo afecta, sobre todo a los lafkenches. Hay una ley de pesca que hoy día, donde tienen incorporado dentro de esa idea, para la zona del pueblo mapuche, siete puertos, que serían, digamos, para la pesca industrial y para la salida, digamos, de la forestal, ¿ya? Y eso directamente va a afectar al pueblo mapuche. Y ahí uno ve cuántas tierras o cuánto espacio territorial, porque uno no... ese es un tema de territorio, de territorialidad, ¿ya? ¿Cuánto lo va a afectar ahí? Por ejemplo, las inversiones forestales, las inversiones mineras, ellos no han parado con su proyección. Incluso hoy día, por ejemplo, hay una modificación del decreto 701 que tiene que ver con las forestales. Y también es una preocupación fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, la idea de los consorcios madereros es que los mapuches también seamos proveedores de la madera. Entonces a nosotros, al campesinado pequeño y a los mapuches, se le va a pasarle las plantas, se le va a bonificar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de ellos? La idea de ellos es que nosotros cuidemos esa madera, o sea, en nuestro predio. Ya no van a necesitar de guardia, ya no van a necesitar de carabineros, ya no van a necesitar de guardabosque ni ningún costo, sino que nosotros, la idea es que nosotros los mapuches le entreguemos la madera a ellos al precio que ellos van a poner en como mercado, porque ellos son el monopolio de la madera hoy día en este país. Entonces los mapuches también estamos ahí con esa amenaza. Y toda esa situación se está dando en las comunidades. Entonces nosotros igual tenemos que ir pensando en eso y también incluso lo que tengamos la posibilidad de ir conversándole a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo en algunos sectores más que en otros seguimos siendo ignorantes, ¿ya? Y la ignorancia, la verdad, es que nos hace que nos engañe. Y son situaciones que en realidad a nosotros nos preocupa bastante como movimiento, digamos, mapuche, que estamos pensando, digamos, en la reconstrucción de nuestro pueblo. Entonces hay varias situaciones que también nos afectan y que para que se entienda, yo creo que también ustedes lo entienden así. Este es el camino que nos queda sigue va a seguir siendo duro, incluso mucho más duro de lo que es hasta ahora. Y ahí tenemos que hacer una superación nosotros. ¿Cuál es la superación que tenemos que hacer? Es una superación política, ideológica, incluso humana. Tenemos que ser cada vez más fuertes, más sólidos, porque si no, también lo van a derrotar por ahí, por la cosa humana. Porque a veces, por ejemplo, el sistema es tan fuerte que nos aísla y nos deja solos. Y algunos, por no estar, digamos así, en la resistencia o solo, como se puede decir, se van mejor para el otro lado. Y ese ya es un triunfo para el enemigo. Entonces siempre uno pide de que la gente tenemos que resistir hasta el final, tratar de resistir y seguir resistiendo. Porque es la única manera de que podamos triunfar y darle una esperanza a nuestra gente, a nuestro pueblo. Ya sea, digamos, en este caso para el pueblo mapuche, pero también para los oprimidos en general. Porque nosotros sabemos que la lucha nuestra, incluso yo he llegado a pensar y a entender de que la lucha nuestra también requiere, digamos, de avance de otras luchas, de otros pueblos. Y en ese avance, digamos, donde vamos a tener que ir construyendo esta hermandad o esta solidaridad, o como se quiera llamar, digamos, este tipo de relación que exista, digamos, entre pueblos. Era lo que quería aportar así un poco para seguir intercambiando opiniones. Gracias. Chaltu Peñi Huenchunao, bueno, nos dio un contexto de lo que se discutió en la mañana y también de lo que queremos conversar durante estos próximos momentos. Habíamos conversado que esta segunda parte íbamos a potenciar la conversación respecto a por qué están las empresas nacionales y multinacionales, por qué están esas leyes que están dominando los territorios de Gualmapu, por qué está existiendo la criminalización ahora ya a las autoridades religiosas del pueblo mapuche. En diferentes lugares se ha comenzado a perseguir a las machis, autoridades, y qué vamos a hacer, qué se ha hecho en otros tiempos, y qué es lo que las comunidades, qué es las personas que están viviendo en la ciudad van a ver, van a comunicarse para enfrentar toda esta situación. Nuestro Peñi Huenchunao ahí nos señaló varios caminos, varias propuestas, varias preguntas también respecto a qué se va a hacer con el tema de la unidad, con estas situaciones que están ocurriendo en Chiloé, en Pilmaiquén, en Mehuín, en San Juan de la Costa, en Loma de la Piedra, ahora donde las empresas han comenzado a mirar los recursos minerales que existen ahí en la Futa Huillimapu, en la Cordillera de la Costa, cuando siempre habían las empresas puesto sus ojos y sacado permisos, pedimentos mineros solamente en lo que es la Cordillera de los Andes. ¿Y qué es lo que está ocurriendo también con toda la riqueza, los recursos naturales en la zona del Gualmapu? Y también, por supuesto, ¿qué es lo que está ocurriendo con las leyes que se están aprobando sin la participación de las comunidades, impuestas por el Parlamento, por una clase política chilena corrupta, por el Estado y por las multinacionales? Un ejemplo concreto de eso son dos elementos que ocurrieron hace pocos meses, que fue la ley de pesca, que despojó a todo el pueblo mapuche, según esas leyes, del acceso y del uso de los recursos pesqueros. Toda persona ahora que vaya al Lafken Mapu y extraiga un pescado, un marisco, puede ser considerada como ladrón según esta nueva ley. Y lo mismo que ocurre con el agua en diferentes lugares, y lo mismo que está ocurriendo con que el Estado chileno y toda la institucionalidad está pasando a llevar lo que son las leyes internacionales y, por supuesto, también la ley ancestral. Entonces queremos continuar este debate, darle la palabra a los peñis que vienen de las comunidades para que también se puedan referir a estos tres elementos que quizás podemos resumir. Uno, el tema de los recursos naturales más allá de lo que es la tierra, sino que el territorio como tal, el tema pesquero, el tema de las aguas, el tema de la energía que están instalando represas en toda la zona cordillerana, y por supuesto lo que está ocurriendo con la criminalización ahora de las autoridades tradicionales, y también cómo abordar todo este tema en un momento en que las leyes chilenas siguen avanzando sin respetar los acuerdos internacionales que el mismo Estado ha firmado, sin respetar, por supuesto, el derecho internacional, y buscando estrategias para imponer este... seguir imponiendo el modelo que describía el Peñi Huenchuñado, el modelo capitalista, enfrentado al modelo comunitario de Gualmapu. Así que, Peñi Carbone, si usted podría referirse a estos temas. Perfecto, bueno, lo habíamos discutido anteriormente, o sea, es un tema que va concentrando de todo un poco, ¿no? Yo creo que Peñi José Huenchuñado lo dijo más complementariamente. Esto va direccionándose a un camino que muchas veces uno no evita, como decirlo tan francamente, ¿no? Porque es un tema de construcción. Nosotros sabemos hoy día de cómo estamos ante el Estado, ante la dominación, ante nuestro espacio, ¿cierto? Vemos las inversiones económicas a gran magnitud de las empresas forestales, de las pesqueras en el lado de Las Quenches, de la hidroeléctrica, ¿cierto? En las zonas cordilleranas. Y creemos que esto tiene un paquete común, ¿no? Son los mismos que invierten, son los mismos que hacen las leyes y son los mismos que deciden en el gobierno. Entonces, yo creo que la manera de enfrentar esta situación va de la mano con lo que estamos haciendo nosotros hoy día, que es el control del territorio. Es como nosotros vamos quitando espacios. Nomás les recuerdo, les dije que nosotros a Forestal Mininco le hemos recuperado, ¿cierto?, que se ponía en manos de ellas, son 2.000 hectáreas de tierra. Son 2.000 hectáreas que ellos dejan de producir en madera y en recursos económicos, ¿no? Entonces, para nosotros hoy día estamos hablando de haberle quitado inversiones económicas de unos cuantos millones de pesos a una forestal que crece y que crece cada día más. Entonces, y como dice el Peñi Huenchuñado también, que el tema no es para volver a replantarlo nosotros. No es nuestra intención, ¿no? Pero también tenemos que luchar en contra de eso, por el hecho de que hoy día, más que mal, llevamos una etapa bien larga en donde nuestros hermanos, ¿cierto?, de una u otra forma veían como ya familiar el tema de las plantaciones al interior de, o aledaña a las comunidades. Entonces también es un tema fuerte que queda marcado, y que también, si ustedes ven, el tema de la degradación va todo de la mano, o sea, degradación de tierra, plantaciones de pino, de eucalipto, forestales comprando madera, tierras no fértiles que han sido recuperadas por comunidades, qué es lo que hacemos, qué no hacemos, hay un montón de dudas, un montón de aristas que uno tiene que ir viendo la forma de resolver. Pero yo creo que el tema nuestro, en el tema de la unificación del pueblo mapuche, es significativo, y creo que es la única forma de poder avanzar, de poner el freno a estas inversiones, a este descontrol que tienen las empresas transnacionales invirtiendo en nuestro territorio, viendo rápidamente dónde están las riquezas fundamentales, ¿cierto? Y que ellos, es muy apetecido por ello, por el hecho de las ganancias económicas. Pero recordando, dando un retoque a lo que decía el Peñi José en momentos anteriores, nosotros, francamente, si ya se está diciendo, ya nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros hoy día mantenemos una guerra de baja intensidad con el Estado chileno. La mantenemos ahora, en la actualidad, ¿eh? Porque no se ha querido reconocer, pero vamos para allá, vamos a una... sabemos que esta confrontación no va a quedar aquí, no, nosotros no estamos contentos con lo que está pasando. Nosotros no estamos contentos como están pasando en las carreteras, no estamos contentos que a nuestros hermanos lo estén matando. No estamos de acuerdo, no estamos contentos porque siguen invirtiendo en nuestro territorio. Entonces, la gente joven de las comunidades tiene este tema ya armado en la cabeza, ya lo tenemos claro. Se espera el momento, se espera el lugar, ¿cierto? Pero creo que la única forma, Peñi, la mía, es el trabajo colectivo, el trabajo Ciertamente nosotros hoy día tenemos un tema que es del Biobío hacia el sur, que es un territorio que no nosotros lo imponemos, sino que fueron nuestros loncos, nuestra gente que en algún momento llegó y firmó un tratado, ¿cierto? Que delimita los territorios del Biobío hacia el sur, un territorio independiente mapuche, y del Biobío hacia el sur estaban los españoles, y era un tema, ¿cierto?, que queda zanjado, no es un tema que nosotros tengamos que discutir hoy en día. Lo que nosotros tenemos que volver y retomar algunas acciones que quedaron en la mesa cuando nuestros hermanos detuvieron el avance de la corona española. Entonces, desde ahí queremos construir, y desde ahí nosotros también hacemos un llamado siempre a los peñes, lo que conversábamos en la mañana, o sea, que terminemos con nuestras confrontaciones internas, porque no hay tiempo para eso. Estamos contra el tiempo. En este momento no tenemos tiempo para mirarnos diferencias, mirar quién está acá, quién está allá, yo soy amigo, no soy amigo de esto, no, no. En verdad, en las comunidades no me esperaba tal sorpresa de que esto se pudiese decir así de francamente, pero creo que estoy totalmente de acuerdo de decir que esto se viene más fuerte, ¿no? Y aquí es donde uno puede decir, o sea, a veces nos enfrascamos en discusiones tan pequeñas cuando en el sur están ocurriendo cosas tan grandes, ¿eh? Y que no es de una comunidad, ni de dos, ¿eh? No es un tema de uno o de dos, sino que se está dando y se está desarrollando en muchos de los territorios. Nosotros vemos la zona de las Quenches y lo que decía el Peñe es cierto, o sea, nosotros no nos conocemos porque el Peñi tiene buena relación conmigo, que somos amigos de la infancia, ¿no? Nos hemos conocido en lucha, nos hemos conocido donde a ambos lados nos ha dolido y nos ha tocado en algún momento cubrirnos la espalda, y es lo que estamos haciendo. Entonces este tema tiene mucho, a ver cómo se podría decir, muchas líneas en donde se han ido formando la propuesta o lo que se está trabajando al interior de las comunidades. Entonces, pero para dejar en claro, Peñi, el tema de cómo frenamos, porque ese es el tema nuestro hoy día, cómo frenamos esta invasión de inversión económica al interior del territorio mapuche. O sea, que no se nos olvide que, como se lo decían en antes, o sea, si el Peñi le van a instalar una hidroeléctrica, una central de paso que va a detener el agua, el cauce del río, ¿cierto?, hacia abajo, de la cordillera, no me afecta solamente a mí, no es el problema del Peña, el problema es del pueblo mapuche, cómo lo enfrentamos conjuntamente, ¿eh? Y para eso tenemos que llegar a interactuarnos en nosotros mismos, entre los mapuches, entre comunidades, ¿eh? Así que yo creo que una de las formas, parte y en las cuales nosotros estamos trabajando, nos preparamos, porque somos gente de comunidad y estamos clarísimos de que no podemos seguir dejando invertir al poder económico en nuestro territorio, es enfrentarnos a ello, definitivamente. Yo creo que acá, lo dijo el Peñi José Buenchunao y se lo dije anteriormente, nosotros no vamos a ir con una carpeta a la CONADI. Si el particular, la empresa forestal, quiere que le paguen porque el territorio se encuentra controlado por comunidades mapuche, ese es un problema del Estado, del gobierno, ¿cierto?, con la gente que él trajo. No es nuestro problema. Ellos tienen que buscar en cómo se solucionan su problema interno, pero no es nuestro problema. Nosotros estamos hoy día por controlar nuevamente y definitivamente nuestros espacios territoriales que legítimamente nos pertenecen. Y vamos a continuar de esa forma, vamos a seguir avanzando y vamos a dejar demostrado en las otras comunidades que este acto se puede realizar. Si nosotros en Temucuicuy hoy día, hablándolo claramente, a nosotros no nos interesa si al particular le compran o no le compran. Ese es un problema de ellos. Y nosotros ya tenemos controlado el territorio. Ahora tenemos cultivo, los vamos a cosechar. La próxima semana vamos a empezar a instalar casas sólidas, ya no es como antes. Sólidas. Nos pasamos inmediatamente a controlar, ¿cierto?, Arauco y Mininco, que son forestales, pero sumamente poderosas en nuestro territorio. No nos interesa si están con planta o sin planta. Lo que nos interesa a nosotros hoy día es volver a reconstruir, es volver, ¿cierto?, a mirar a nuestra madre tierra y decirle, ¿sabe qué? Nosotros acá nuevamente estamos pensando en usted, nuevamente generamos el espacio para que usted siga viviendo. Eso es lo que realmente nos está interesando y lo que nos está preocupando. Es difícil muchas veces explicarnos y darnos con todo este tema por el hecho de que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a otro sistema de diálogo, pero como estamos acá, estamos lejos de tierra también, muchas veces se nos complica, pero en definitiva eso, Peñi, nosotros creo que lo reiteramos nuevamente, las comunidades que están en lucha, las comunidades que están enfrentando hoy día al poder económico, al Estado, estamos todos en una misma corriente, ya no es como antes que no era más disperso, ¿no? Pero ahora ya podemos ver que la gente que está en la Esquenmapo, que estamos ahí nosotros, la gente de la cordillera, y nosotros como Huenteche también estamos todos en una misma postura. Pepe. Vamos a dar un aviso. En esta ocasión iba a estar también presente las comunidades de Pilmaiquén, donde la Machi Millaray fue criminalizada, estuvo detenida, pero avisaron que no iban a poder llegar. Sin embargo, estos temas están latentes también en otros lugares, en Temuco, en Valdivia, se están realizando foros de esta misma forma y están también apuntando a conversar acerca de cómo avanzar hacia la unidad, a enfrentar de manera conjunta estas amenazas que se están viviendo en los diferentes territorios y con unas situaciones bastante particulares y comunes en el Lafkelmapu, en Puelmapu, en la zona Pehuenche, en la zona Huilliche. Así es que también queremos darle el agradecimiento a nuestro Wenui de la Red de Medios de los Pueblos y de la Radio de los Pueblos, que está transmitiendo todo este foro a través de las diferentes emisoras comunitarias que forman parte de esta red. Y vamos a darle la palabra ahora a nuestro Peñi de Trapilwe, donde también han ocurrido en los últimos días, la última semana, situaciones de criminalización directa a las comunidades, a los líderes políticos, y le damos la palabra para que se refiera también a esta situación común que ahora abarca también a criminalizar a las autoridades espirituales, a las machis. Peñi. Aló. No, hay que hablar fuerte. Bueno, aló. Bueno. ¿Se graba ahí? ¿Graba el micrófono? Bajamos acá. Así no. Aló. Para la grabación. Bueno, sí. A lo que se refería al Peña acá. Ahora, la última semana. Sí, nos ha tocado ya un trabajo duro. No somos lo único lo que lo ha pasado. Son varias comunidades, varios hermanos que han sufrido la represión. A los líderes, a los huerquenes, son los que más están llevando, como decir así, el peso de querer encarcelarlo, porque ellos son los que hoy día nos están representando, son la voz que tenemos nosotros, la gente que los denominamos huaychafe o parte de una comunidad. Hoy día también decir que no tenemos nosotros como juventud, como gente parte de nuestra comunidad, estamos dispuestos a seguir hasta el final, hasta recuperar lo que nosotros hemos estado ya llevando ya más de 4 años y no se han dado a lo mejor los resultados que nosotros esperábamos por X motivos que no nos han querido solucionar. Los problemas de los de los territorios, quizás, perdón, de nuestro fondo que nosotros queremos recuperar, así como han pasado en varias partes. Entonces hoy día lo único que nos queda a nosotros, seguir adelante, seguir luchando, porque nunca nadie dijo que iba a ser una lucha tan fácil. Hemos quedado heridos, tenemos que salir de noche, quizá así, salir a dormir fuera de la casa, porque la represión igual es bastante. Quedamos muchos de nuestros hermanos que igual sufren la represión, o sea, los que más, la familia, nuestros abuelos, nuestros hermanos, sobre todo la gente, nuestros sobrinos, la gente más de menor edad, son los que más sufren. Y eso, pues, solamente nosotros decir que, así como tenemos hermanos que han luchado durante 10 años, 16 años, y lo han logrado. Y nosotros no vamos a hacer lo que se van a rendir. Vamos a seguir batallando hasta recuperar lo que realmente a nosotros nos pertenece, lo que un día se lo usurpó. Y solamente decir eso, que todos los que están aquí escuchando igual, que nos estén apoyando, para nosotros igual es importante. No solamente la lucha la hemos estado dando los que somos, pertenecemos a la comunidad, igual ustedes son importantes lo que hacen, porque ya están divulgando los problemas de nuestras comunidades, toda la represión que hemos vivido. Y nada más que eso, pues, agradecer igual a todos ustedes por darse el tiempo de estar acá y escucharnos todos los problemas que hemos pasado como pueblo, y estamos seguros que desde aquí, aunque tengan que pasar 2-3 años más, nosotros vamos a seguir en la lucha y apoyando a cada nuestro hermano que se esté levantando. Ahí vamos a estar nosotros como hermano y pueblo. Eso sería Peñi. Feliz Peñi. Vamos a darle las gracias también en este foro a nuestra Lamienta Vilo, que es la dueña de casa, que fue la que gestionó esta filu, que gestionó que pudiésemos ocupar este espacio, que pudiésemos estar conversando a la orilla de un fogón. Así que, Lamien, si puede usted, viene llegando de Valparaíso. Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuché. Hay elenta mi piuque. Para nosotros como comunidad Ñuque Mapunehuen es muy importante sentir que los Lamien que están allá en las comunidades viviendo la vida dura, sepan que no están solos, que nosotros acá, si bien estamos en una posición relativamente cómoda, ellos cuentan con nuestro apoyo en todo momento. Este es un lugar de encuentro, un espacio súper especial con mucho Nehuen, y que los recibe y los acoge a cada uno de ustedes, tanto la gente que viene del sur, del Willimapu, como los que estamos acá en Santiago. Y hoy día tenemos que seguir juntando las manos, creando lazos. Espiritualmente, nuestro Ñuque Mapu necesita de todos nosotros juntos, no parcelados ni de a poquito por todos lados. Además, el enemigo, a él le gusta vernos separados, le gusta decir, hemos hecho buena pega, porque el divide vencerás para ellos es súper importante. Por lo mismo, hoy día el llamado es a la unidad. Tenemos que ser capaces de mirar desde más alto, de subirnos como los cóndores bien alto, volar como un manque, y mirar y no detenernos en el detalle, porque el detalle nos hace pequeños. Nuestro espíritu es un espíritu gigante, y ese es el que nosotros tenemos que rescatar. Acá en esta ruca atendía el Lamien Celestino Córdoba, y el que hoy día está está preso, él es parte de, él fue parte importante de acá, de este lugar también. Entonces, para nosotros, el que él haya estado pasado por acá también hizo, marcó una huella. Y tenemos que seguir afianzando la unidad. La unidad y el despertar de los espíritus que es necesario que ya empiecen a despertar. O sea, nuestros espíritus tienen que empezar a despertar y tenemos que ser capaces de volver a donde nos corresponde, volver a nuestro Ñuque Mapu y volver a recorrer nuestro territorio, porque este es nuestro. Y ir a recuperar. Ya no tenemos que seguir estando acá. Hay que recuperar. A lo mejor nos vamos a demorar un poquito más, pero tenemos que recuperar lo que nos pertenece y ese es el territorio. Chaltumailemien. Bueno, vamos a darle la última palabra en esta parte a nuestro Peñi Curimil de Curacautín, también para que se pueda referir a este tema de recursos naturales, espiritualidad, el avance de las leyes que se están imponiendo, la criminalización a las autoridades tradicionales. Peñi. Felei, Pupeñi, Pulamien, no sé si se escucha bien por allá atrás. Yo cuando grito, igual grito fuerte. Pero bueno, de acuerdo a lo que se está planteando en este minuto, en este día, a esta hora, yo creo que son temas relevantes que está latente en nuestro Gualmapu. Quiero agradecer también a la Lamien Ñen Ruca que nos ofrece y nos se siente parte nuestro. Creo que su palabra es lo que todos deberíamos usar, de que ninguno de nosotros estamos solos. Quisule la intainchin mapuche ñenmo com quiñe quiñemo el fuimo chuchiple humea muita quintolo quitache chaliu quitapuche. Yo la verdad es que más técnicamente como se manejaba hoy día mi Peñi Huenchunao, a veces uno no tiene ese alcance de cómo expresarlo bien, ¿no? Pero culturalmente nosotros, en nuestro que bueno, en nuestro idioma, sabemos cómo decirlo. Y eso entre mapuche nosotros lo podemos entender, nos podemos comprender. Y cuando se refieren de acuerdo a los recursos naturales o todos los recursos que hoy día posee aún nuestro territorio, hoy día claramente se ven amenazados en los cuatro puntos del territorio, ya sea en el Puel Mapu, Picun Mapu, Lafken Mapu, Willy Mapu. Nos estamos dando cuenta de que sufrimos la misma amenaza. Y creo que también nuestra fortaleza, nuestro Nehuen, está en nuestra Mapu, Pupeñi, Pulami. Sabemos que hoy día hay personas que legalmente también se pueden manejar muy bien, perfectamente bien, que eso también hacen su aporte, y que su aporte van a servir mucho. Pero nuestro Nehuen, nuestro Puyi, está en el Mapu. Yo en delante le hablaba de los huincules, de los huichuncos, de los leufucos, del lafken. Yo creo que son ellas las que nosotros también necesitamos hoy día estar aliados. Cuando nosotros nos aliemos junto a aquel Nehuen que está ahí, también vamos a ser capaces de tener que aliarnos como persona, como che nosotros. Hoy día estamos junto con un peñe lafkenche. Nosotros tal vez somos parte más de huenteche. Yo creo que cada uno de nosotros hoy día está haciendo un trabajo. Anteriormente hablábamos de la reconstrucción y precisamente estamos haciendo este mismo trabajo de la reconstrucción para posteriormente, como decía mi Peña acá, lograr una independencia que en el cual se está trabajando día a día, Pupeñi. Creo yo que tenemos que seguir convocando a aquel que nos falta hoy día en esta lucha que nosotros hoy día estamos llevando. Están los pehuenches que tal vez en el espíritu pillimos, ellos tienen mucho Nehuen. Culturalmente Ñefu y Nahuel, Ñefu y Taquimán, tienen mucho conocimiento. Y eso también tenemos que hoy día llamarlo, citarlo a que esté con nosotros. Porque ahí está, es parte de nuestra, de nuestro Moñén Pupeñi. Están los huiliches, bueno, mi peña están más, por, más cerca por allá, pero sin embargo mencionamos los que ya están por año también resistiendo hoy día los huiliches, que es la reconstrucción, o sea, la construcción de represas, de hidroeléctrica, en lo que hoy día están viviendo los peñes de Pilmaiquén. Yo creo que una de las propuestas hoy día como Huerquén, yo antes decía, tenemos que ser Huerquén más, más práctico dentro del territorio, no, no solo a veces de tener que hablar o decirnos, mira, yo soy Huerquén. Hay muchos que se autodenominan como Huerquén, otros se autodenominan como Lonco. Yo creo que hoy día tenemos que ser un poco más práctico y más cuidadoso y tener que convocarnos como autoridades, como, como los machi que hoy día están, y en el cual hoy día aquellos machis como la Millaray, que ha llevado un proceso de recuperación, sin embargo sufre esa consecuencia de tener que ser encarcelada. Pero yo creo que si nosotros aunamos esa fuerza, independientemente en el lugar en que estemos ubicados, independientemente en las organizaciones que hoy día lo hemos estado participando, yo creo que es algo importante y yo creo que no es difícil. Yo, como por ejemplo, dentro del territorio Malleco-Huenteche, en donde sí también podemos decir así abiertamente, habían alguna diferencia entre los huerquén, entre los dirigentes que vivían en ese sector, pero sin embargo yo creo que es una ganada, Pupeñi, cuando ellos lograron autoconvocarse y tuvieron que definirse y decir que la lucha era una sola. Aquí había un solo enemigo, y el enemigo no era mi peña Mijael, no era ni mi peña Melinao, que hoy día está encarcelado por el mismo Estado, por la misma ley que nos condenan, leyes chilenas. Entonces, Pupeñi, a veces yo creo que hay que hacer un esfuerzo más para todos nosotros, o sea, usted como de acá, de esta guardia que decían, que son de acá, yo creo que ustedes no son ajenos, y yo creo que hoy día tenemos que seguir nosotros, continuar en tener que vernos más, más seguido. Tal vez ustedes tengan que ir a nuestro territorio, ir a vernos de cómo estamos, porque yo creo que no es necesario de que cuando caiga un hermano abatido, ahí recién tengamos que estar juntándonos, sino antes de eso yo creo que también tenemos que seguir manejando esa práctica de tener que ir viendo, de tener que estar comunicándonos constantemente, ejerciendo, Pupeñi, coordinándonos para poder seguir ejerciendo o buscando la forma de un autogobierno. Entonces, Pupeñi, bueno, yo le comentaba anteriormente, hoy día arriba, precisamente en el sector nuestro, está el río Caustín, que está siendo amenazado. Hay 12 proyectos de centrales de paso, hay un embalse que va a inundar 1.500 hectáreas de suelo, y sin embargo hay comunidades que todavía no han recuperado un metro de tierra. Y estos empresarios, estos gobiernos hoy día se les antoja de tener que inundar tierra, pero no darle tierra al mapuche. Entonces ahí hay un trabajo que hacer, ahí donde yo necesito y vamos a necesitar de que cada uno de ustedes en un día puedan llegar allá y poder brindarle un Nehuen, brindarle esa fuerza y ese aliento a los peñis que están en aquel lugar, que hoy día recién están también levantando cabeza, recuperando culturalmente su territorio. Todo lo que significa construir un embalse, sin duda que también eso significa contaminar el aire, porque esa agua que acumulan a ver cómo se le puede llamar, residuos se le podría llamar, eso van provocando gases. Entonces, y esos gases también se van por el aire y finalmente va a haber un riesgo con respecto a nuestra salud, a nuestro moñén. Y ahí también, bueno, el litrófilo moñén también va a ser perjudicado ahí. Hay harto guiñim todavía ahí que habitan, hay harto cuyín que están ahí y que se van a hacer, que prácticamente se le va a inundar su territorio. También aquellos seres que están en el co, ahí donde ves que me falta el Wincadun, no sé si se les llamará acuífero, acuático, no sé. Pero bueno, que están en el Huichunco adentro, también ellos van a ser prácticamente eliminados, Peñi. Porque se le va a quitar ese nehuén que el Huichunco tiene ahí, pues el Leufuco tiene ahí. Y eso, bueno, lo decía Mijael, eso va a afectar desde el mismo Pirema Huida hasta el Lafquén Mapu, hasta donde llega el Huichunco o el Leufuco. Entonces yo creo que hoy día llamarlo a tener que seguir encontrándonos, seguir conversando, seguir debatiendo este tema y todo en conjunto ir proponiendo para sacar adelante y enfrentar a este enemigo que son las empresas, los Winca hoy día que están en el gobierno a través de su estado. Feipian Pupeñi y Pumañe le conta en el Huento de Europa, Machi Pulonco. Alguien me preguntaba delante si yo era lonco, yo no soy lonco, yo huerquén, pupeñi, trabajo bastante, sí, mi nehuén que dejó nuestro cuifique che, otro por ahí, otra también por ahí que trabajaba en educación intercultural me confundió por mach. Feita doy huelulca ujuipo, porque machino hinche, yo soy mapuche y pestudo un lente en tatuachi que bueno. Y pe un mañele y men motaka fe miechi ne wentu le imonten amule rupai ta tvachi kiman tvachi monyen tvachi dungun shalto bin. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a quienes quieran opinar, preguntar, proponer para seguir enriqueciendo esta conversación, este tragún, para también potenciar las preguntas que a veces son las que son más valiosas de todos los encuentros. Así que quien desee puede acercarse un poco al micrófono. Recordemos que estamos transmitiendo a través de la Radio de los Pueblos, en Valparaíso, en diferentes otros lugares. Están varios otros peñis y de la ciudadanía chilena también escuchando este debate. Así es que Peñi. Bueno, Peñi, no es que me repita el plato, pero estas oportunidades son muy pocas. Como mapuche, hay que venir a recibir nehuén. Solamente espero que las pequeñas diferencias como tiene usted, hermano, en el sur, nosotros las podamos recibir, aprender de ello. Y llamo acá a las comunidades aquí en Santiago también a hacer este mismo encuentro, para que nosotros solucionemos nuestros problemas, nuestras diferencias y también podamos contribuir en la lucha. Y por qué no decirlo, y ojalá soñar, ya no es un sueño ya, es una realidad, nosotros podamos volver a nuestra tierra, podamos volver a nuestros sus queridos que siempre hemos soñado, la sangre tira, somos mapuche. Gracias, Peña. ¿Quién más quiere referirse, preguntar, opinar, contradecir también, que es súper valioso? Sí, por favor. Si se puede presentar. Sí, sí. Buenas tardes, mi nombre es Ivonne Reyes. Me siento muy honrada de estar acá en esta tarde y la verdad es que mi pregunta los he escuchado relativamente atentamente. Y mi pregunta es la siguiente. Ustedes tienen una lucha por recuperar lo que es de ustedes y en eso, digamos, han sido muy valientes. A mí me cabe la pregunta, ¿cómo convencer a más personas, a más ciudadanía, de todo este horror que se está viviendo y de esta deuda histórica que hay? Uno de ustedes, de los panelistas, parece que el joven que está con el mate, dijo, aquí hay una deuda que fue firmada cuando se transó, digamos, la paz, digamos, por así decirlo, con los conquistadores españoles. Eso hay que respetarlo, y yo creo que ese es un argumento de suyo propio suficiente, con suficiente peso, como para que la gente entienda y se sume a esto. Hay una campaña, obviamente, de los medios de comunicación tremenda. Los medios de comunicación están en manos, digamos, de los grandes poderes económicos. Pero ¿cómo podemos ayudar en eso? Yo soy periodista, he trabajado en medios de comunicación, no estoy ahí, estoy trabajando en otras cosas ahora, pero yo les puedo ayudar, no sé cómo me puedo yo sumar como ciudadana para que otros ciudadanos también, aparte de toda la organización que ustedes tienen y que, digamos, tiene que ir siendo cada vez más fuerte, podamos convencerlo, porque también de eso se trata. Yo creo que eso también va a ayudar, digamos, a que ustedes puedan recuperar lo robado, por así decirlo. Entonces, yo me sumo, digamos, a lo que me pongo a disposición, digamos, en este caso. ¿Sí? Bueno, nosotros respondemos sumamente franco. El trabajo nuestro, lo dijo José en algún momento, en algún tiempo fue disperso. Partieron una, dos, tres comunidades, ¿no? Y así se fue esto englosando con el tiempo. Hace un tiempo atrás nosotros empezamos ya a hablar del país hermano, ¿no? Pero no el que hoy día está en el poder, sino que empezamos a hablar del hermano chileno, del verdadero chileno, de esa gente que está como nosotros, de esa gente que está en la calle, de esa gente que es obrera, de esa gente que es oprimida igual que nosotros. De aquel hermano estamos hablando, y nosotros siempre hablamos, a nosotros en algún momento nos dijeron, ¿qué quieren los mapuches? ¿Quieren recuperar las tierras del Biobío hacia el sur y sacar toda la ciudad y sacar a toda la gente? Nosotros en ningún momento hemos dicho eso. Incluso hemos ido más allá y hemos dicho de que el respeto que va a haber entre el chileno y el mapuche en nuestro espacio territorial va a ser mucho mejor, va a ser mucho más tolerante al que existe hoy día con un gobierno propio, ¿cierto? Como lo que ocurre hoy día en Chile. ¿Qué es lo que vemos? Si acá el temor, yo creo que el efecto de la dictadura militar es un tema que le afectó a todos por igual. Y creo que la gente tiene miedo. ¿Ya? Creo que los jóvenes se están atreviendo, pero la gente tiene miedo. Pero nosotros estamos diciendo, o sea, si nosotros queremos sumar hoy día, y es lo que estamos diciendo, en nuestro territorio va a haber respeto para el mundo chileno, y por eso que hoy día nosotros lo estamos invitando a que no vayan a luchar allá, a que luchen en su tierra, en su país. Porque la lucha se pueden compartir. Hoy día no tenemos que luchar al otro lado del Biobío o a este lado del Biobío, ¿cierto? Hoy día la lucha la tenemos nosotros como mapuche en nuestro espacio, y el mundo chileno también lo tiene. Estos dos pueblos unidos, juntos, somos una masa gigante. Es una masa que se le tiene que tener miedo obligadamente. Si la gente solamente se diera cuenta de lo que dirigen este país, ¿cuántas familias son? ¿Y cuánta familia está sufriendo todos los días? No cuántas, cuántas cientos de miles. de familias que sufren todos los días. Y que muchas veces por miedo no nos atrevemos a decirnos, tengo que salir a la calle. Los estudiantes que han salido a la calle muchas veces han quedado solos, ni sus papás los ayudan, no es porque ellos no quieran, es porque tienen miedo. Y el miedo hay que romperlo, el miedo hay que quitarlo. Como si nosotros tuviéramos miedo y diríamos lo que decía José. Esto se va a transformar y va para una guerra. Pero si nosotros tuviésemos miedo, sabiendo que en una guerra tú puedes morir, nuestra lucha queda ahí. Se estanca nuevamente. No por convicción ni nada, sino que por miedo. Entonces, a la Lamien, nosotros muy interesados en sumar, muy interesados en compartir nuestra lucha, pero nosotros queremos incentivar su lucha, que puede ser compañera y aliada de la nuestra, y la nuestra aliada de ustedes, en territorios que legítimamente nos pertenecen. Entonces yo creo que va por ahí. En algún momento, hace unos años atrás, nosotros estuvimos acá con algunos amigos chilenos y hablábamos sobre lo mismo. Su lucha en Santiago, su lucha a este lado del Biobío y nuestra lucha al otro lado del Biobío son muy iguales, son muy parecidas. Pero nosotros hablamos del territorio, nosotros hablamos de la tierra. Y yo le decía a los hermanos, ¿por qué ustedes no hablan de territorio? ¿Por qué no hablan de un control? ¿Por qué no hablan de su propio gobierno, de que el pobre llegue al poder? ¿Por qué no lo hablan de esa forma? ¿Por qué no dejan...? Sé que la educación, sé que la salud es importante. Pueden tenerla, pero los que los van a seguir gobernando van a seguir siendo ellos. Y ahí es donde no se genera la oportunidad. Porque cuando ellos no puedan matarte libremente, te van a matarte por la salud. Te van a matarte por la educación. Entonces, si alguien quiere algo mejor, tiene que derrocar, tiene que votar el mal imperio, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer todos conjuntos. Es la única forma, creo yo, ¿cierto?, que nos levantemos como pueblos y podamos combatir contra este mal sistema que nos afecta a todos por igual. Cuando nosotros los mapuches ganamos un espacio de tierra allá y cortamos el pino y vuelve el nativo, ese aire que renace no es solamente para mí. No lo voy a tener yo encapsulado y lo voy a respirar solamente yo. Lo respiran todo lo que pueden, todo lo que están alrededor. Entonces no es una lucha para mí nomás, no es una lucha para el pueblo mapuche nomás, sino que es una lucha para todos. Tenemos que verlo así. Si defendemos un río, es agua no solamente para mí, el río va a seguir corriendo. Es lo que queremos. No es una lucha para mí, es para todos los que están cerca del río, a todos los que puedan llegar al río. Entonces por eso que hablamos de una lucha no del Peñi que está en el Afquén, no del Peñi que está en la cordillera o el que está en el centro. Es una lucha del pueblo. Tenemos que empezar ya. A nosotros, ustedes ya han escuchado que se está construyendo la carretera del agua, ¿cierto? Que el agua de la novena región principalmente se la van a traer al norte a través del conducto de tubería. ¿Ah? Vamos a tener otra pelea. O una pelea que ya se está dando, pero que se va a hacer más fuerte. Pero si no construimos, si no nosotros todos juntos armamos, si no nos preguntamos, yo creo que somos, todos tenemos la idea, pero tenemos que empezar a desarrollarla. Ponerla sobre la mesa, discutir sobre estas situaciones. Que no sea este foro nomás. Que no sea la discusión ahora, como decía el Peñi, que no nos reunamos cuando un hermano cae. Démonos cuenta que todos los días estamos muriendo si es que no nos reunimos, si es que nos juntamos en esto. Todos los días. Todos los días nos quitamos días de nuestras vidas. Y le estamos prohibiendo nacer a los que vienen. Así que Pupeñi y Pulamien es de cada uno. Es armar, es decidir y salir. Salir a manifestarse, salir a la calle. Enfrentar a este sistema de una buena vez. Lo están haciendo los otros países. Lo hizo Aysén en su momento. ¿Ah? que es un tema que tal vez lo tienen, se está en el olvido, pero lo hizo Aysén. Y no lo hizo un aysenino, lo hizo Aysén. Pudieron. Eso mismo. Lo hizo Freirina también. Freirina y también. Varias comunidades. Lo está haciendo también ahora, sí. Tocopilla. Tocopilla. Y varias comunidades mapuches también han frenado proyectos de todo tipo, han frenado leyes, así que se avanza, se resiste y se avanza. Lamien. Mari Mari Pulamien, Inchea Huawe Piñen. Soy mapuche por conciencia. Vengo acá desde un lugar llamado Peucodañe, lo que es un nombre que resignificamos de un lugar que está en la Cuesta Barriga. Estamos viviendo hace un tiempo en comunidad, resistiendo con huertos, con espacios recuperados, con energías renovables, autoeducándonos para el retorno. Y frente a la pregunta que la hermana aquí hablaba, yo pienso que es fundamental el autogobierno. Es fundamental que nosotros sepamos que la primera lucha que tenemos que recuperar es nuestro propio territorio. El territorio mestizo, el territorio mapuche, es un territorio de gente de la tierra. Y primero tengo que saber cómo me estoy alimentando, cómo me estoy sanando, cómo estoy sanando a mis hijos. Con esa lucha ya tengo suficiente. ¿Me entiendes? Porque, o sea, de partida, por ejemplo, mi hijo está ahora enfermo con el pie enyesado, nosotros no lo vacunamos, no lo llevamos al médico, y el cuestionamiento constante de qué es lo que está, cómo están sanando a su hijo, y los padres, los abuelos, los vecinos, los tíos, todos cuestionan esta forma diferente de sanación. Pero el afirmar de que ese camino, de que la autonomía está primero en conocer las hierbas medicinales, en conocer cómo sanarme con la energía del sol, de la tierra, y autoformarse frente a eso, es fundamental para poder resistir, no solamente con huetrugue, sino que también con la conciencia y con nuestra cultura que se vaya alimentando. Entonces, claro que hay un camino de gente mapuche, gente chilena, pero toda esa gente en Perú, en Bolivia, en Latinoamérica en general, debemos generar una red de pueblos en resistencia. Porque al final somos mestizos por consecuencia de una historia. Pero uno decide cuál es la cultura que quiere cultivar. ¿Quién más quiere referirse a lo que se está conversando? Hola, Mari Mari, ¿se escucha? ¿Se escucha? Ya, no, yo quería más bien hacer una pregunta a los invitados, los Peñi. Una pregunta. Y era ponerlo en dos escenarios hipotéticos porque... ¿Aló? Ah, perdón. Se habló del escenario de la guerra futura, que ustedes la ven como inminente con el Estado chileno. Y yo me imagino, me gustaría preguntarle cómo ustedes pretenden o esperan no ser derrotados por esta potencia militar que es el Estado chileno, que ha acumulado armamento y se ha armado hasta los dientes y tiene un montón de, no sé, pues, capital invertido en ello. Y por otra parte, me pongo en el escenario también de quienes intentan asimilarlos políticamente, que quienes dicen representarlo a ustedes, de manera de usufructuar un poco de la lucha que ustedes han llevado por miles de años, y que lo intentan como meter dentro de ciertos proyectos progresistas sin preguntarles, sin consultarles, y eso ya ha pasado a lo largo de la historia, donde se proletariza a los indígenas, se dice que el indígena es proletario, que el indígena va a estar defendido por el Estado en algún momento y que el Estado le va a brindar todos los beneficios que ustedes requieren porque el Estado va a ser súper buena onda. Eso. ¿Quién? No. Sí, tocan las preguntas difíciles. Yo primero quería igual reforzar un poco lo que dijo Mijael en cuanto a la pregunta de qué hacer para sumar más gente. Yo creo que una de las cosas que igual uno tiene que irse haciendo todos los días y es una lucha de uno también propia, que es el tema de la definición. Definirse uno, definir su vida. Por ejemplo, los huaychafes. Yo, por ejemplo, me cuesta decir que soy huaychafe porque a mi juicio el huaychafe hoy día es como que se ha manoseado un poco el tema de huaychafe. A mi juicio, es una opinión muy personal. Que cualquiera que tira piedra o lucha una vez dice yo soy huaychafe. Y a mi juicio no es así. El huaychafe es una, a mi juicio, es una persona que ha hecho una superación ideológica, política y de la persona en sí. Es un buen hombre o es una buena mujer. Y que su definición está con la lucha del pueblo mapuche. Y de ahí no se va a mover. Ni que vengan temporales, ni que vengan gobiernos, ni camionada de plata, el huaychafe va a estar ahí. Ese para mí es huaychafe. Pero ese que lucha un día, dos días, una semana, un mes, y después está para el otro lado, no es huaychafe. A mi juicio. Entonces también hay que tener cuidado con eso, con manosear el tema del huaychafe. Porque hoy día da para eso, o sea, incluso a veces la lucha mapuche se tira a farandulizar, como se podría decir. Y no es así tampoco. Entonces, el tema de cómo sumamos más gente. Hay varias cosas que por lo menos el movimiento mapuche ha venido haciendo. El movimiento mapuche, ¿qué ha venido haciendo? Ha venido haciendo estos mismos encuentros en las comunidades. Pero en proceso de lucha, en real. No son, digamos, procesos de... no son conversaciones así de salones nomás. De paredes, como se podría decir. Son de lucha. Son al calor de la lucha, se podría decir. ¿Por qué? Porque en las recuperaciones de tierra, por ejemplo, de las comunidades, se viene discutiendo cómo se va a avanzar en la lucha de la comunidad. ¿Para dónde apunta esto? ¿Qué queremos construir, por ejemplo, nosotros como comunidad a nuestro pueblo? Es la gran pregunta que se hace en las comunidades. ¿Cómo nosotros vamos a seguir construyendo? El Peña decía, bueno, nosotros tenemos una lucha que es por la recuperación de tierra. Bueno, todas las comunidades, su primera necesidad es la recuperación de tierra. Pero ese no es el objetivo del movimiento mapuche. El objetivo del movimiento mapuche es su territorio, es su autonomía, es su liberación como pueblo. Es su liberación no solamente del Estado, sino que de un sistema que es el capitalismo. Por eso se dice liberación, ¿ya? No solamente del Estado, no queremos apartarlo del Estado y seguir siendo procapitalista, sino que queremos porque el Estado es capitalista. Tal vez si este Estado fuera de otra manera, a lo mejor la discusión y los planteamientos de nuestro pueblo podría ser hasta incluso distinto. Yo creo que sería distinto, pero hoy día nos encontramos frente a un Estado que es capitalista y el capitalismo nosotros lo definimos como enemigo desde el primer día que llegó el español aquí. Porque cuando llegó el español, venía con ese espíritu capitalista. Y por eso se definió como enemigo, como huinca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el mapuche no entendía por qué el español era tan malo y explotaba a los hombres o a las mujeres por el oro, por ejemplo. Los mataba incluso, los esclavizaba. Y no entendía. Y por eso cuando Pedro de Valdivia lo mataron, ¿qué hizo el mapuche? Lo primero que hizo, le metió oro en la boca para ver si qué pasaba con el oro, si se comía, no sé, pues, se fortalecía el huinca y parece que no se fortalecía. Entonces, pero ese espíritu era capitalista, de acumulación de riqueza, ¿ya? Porque ese es el espíritu capitalista, la acumulación de riqueza. Y eso es lo que no tiene nuestro pueblo, no tiene ese espíritu de acumulación de riqueza. Hoy día sí hay, porque estamos cruzados, igual hay mapuche que también le gusta acumular y todo. Pero es porque estamos cruzados. Pero ese no es el espíritu mapuche. Entonces, cuando digo yo que hay que reconstruir la nación mapuche, es que hay que sacudirse también de esa intervención o de ese cruzamiento que tenemos de cultura nosotros. ¿Ya? Ese también es una tarea y por eso nos cuesta a los mapuches hoy día reconstruir, por ejemplo, nuestro movimiento. Nos cuesta. Y nos cuesta enormidad. Incluso peleas internas. Pero es por lo mismo, porque hay... porque el sistema está muy arraigado también dentro de nuestra gente mapuche, ¿ya? Y si más todavía, por ejemplo, con lo que ya aquí se ha hecho un diagnóstico, se consolidan, por ejemplo, los proyectos estratégicos de inversión capitalista dentro de nuestro territorio, va a ser más jodido todavía que nosotros podamos reconstruirlo como pueblo. Entonces, por eso, digamos, la decisión de las comunidades que son más claras es de luchar frontalmente frente a las inversiones capitalistas. Y por eso que se ven, digamos, estas acciones de resistencia o de sabotaje que se ven en el territorio mapuche. Y muchas veces para la gente tal vez sea fuerte, pero es la única herramienta, la única posibilidad que tienen las comunidades de frenar, digamos, al enemigo. No hay otra, hasta ahora. Porque lo otro también se ha planteado, se le ha dicho a las empresas, se le ha dicho al gobierno que se resuelvan los problemas y no se ha escuchado. Entonces, yo digo, bueno, hay que seguir fortaleciendo lo que estamos haciendo nosotros, lo que se está haciendo el movimiento mapuche en sus comunidades propiamente tal, pero lo que están haciendo acá también los mapuches en Santiago, en distintas zonas, y lo que está haciendo, digamos, el pueblo en Lucha, que no es mapuche también, que también se está reconstruyendo, que está reconstruyendo sus medios de comunicación, por ejemplo, estas mismas radios comunitarias. Hay que seguirlo fortaleciendo, porque este es el medio en que va a ser el portavoz de nuestra voz, no el Mercurio o la Tercera o la Televisión Nacional, incluso el CNN, que dicen que son buena onda, pero que también están amarrados, digamos, por estos poderes económicos. ¿Ya? Estos son, digamos, lo que hay que seguir haciendo. Hay que seguir haciendo estos tipos de encuentros, porque aquí nosotros venimos a aclararnos. Aquí venimos a ver cuál es el camino más correcto, cuáles son los pasos más correctos que tenemos que dar para no caernos, para no tropezando, porque hay mucha gente que ya se ha tropezado por caminos que a veces nosotros, por no entender o por no conocer, también nos caímos. Pero ese es un error que no podemos cometer nosotros. Por eso no hay que ser muy soberbio y también escuchar a la gente que tiene más experiencia, a la gente que sabe de lucha incluso. Por eso nosotros a veces aceptamos también y incluso a veces nos gusta conversar con gente que ha luchado, incluso que no son mapuche, pero que ha luchado para intercambiar las experiencias, porque en realidad la estrategia de lucha, muchas veces los conocimientos que tienen otros pueblos también nos sirven a nosotros como para ir construyendo nuestra lucha. Incluso lo han hecho olvidar también de la lucha del pueblo mapuche. Porque nosotros, por ejemplo, ustedes saben y todos sabemos de que, por ejemplo, nosotros como mapuche, hemos tenido, digamos, en una parte de la historia los mejores estrategas mundiales de la resistencia de los pueblos. Lo hemos tenido nosotros. Pelantaro, Lautaro, Caupolicán y cuantos más, digamos, y las Mienes, que han sido estrategas, pero de la humanidad, digamos, de la resistencia. Y eso lo hemos tenido nosotros. Entonces, hay que seguir fortaleciendo eso. Trabajo y compromiso, todos los días nomás. Es lo que hay que hacer. Yo creo, por ejemplo, nosotros mismos aquí como dirigentes, todos los días estamos pensando, todos los días estamos preocupados de mantenernos ahí. A lo mejor no todos los días ahí dentro de los fundos, todos los días, pero todos los días resistiendo al enemigo. No diciéndole a los proyectos que se vayan para afuera, no recibiendo proyectos, por ejemplo, levantándonos temprano para producir, para resolver nuestras necesidades básicas, porque primero tenemos que ir resolviendo eso. A mi juicio, nosotros, por ejemplo, como pueblo, tenemos que ser capaces de resolver las necesidades básicas de nuestra gente. Y eso tenemos que hacerlo como pueblo, porque si no, siempre vamos a ser dependientes del sistema de dominación. Y si no somos capaces. Y para eso, digamos, hay que esforzarse. Hay que tener más o menos claro por dónde va el camino de la reconstrucción que se ha hablado harto aquí. El tema que planteaba acá el hermano, el tema de la cómo nosotros vamos a hacer frente a un enemigo que es sumamente poderoso. Todos sabemos eso, que es poderoso. Y si los vamos de golpe, yo sé que lo van a joder al tiro. Incluso los pueden eliminar a nosotros como pueblo. ¿Por qué? Porque ellos tienen la fuerza y tienen la fuerza militar, ¿ya? Ahora, incluso hay un tema que que también tiene que ver, digamos, con una discusión y con una cosa que nosotros tenemos que aceptar, que es el tema de la violencia política. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, la violencia política lo ejerce el Estado frente a los pueblos para reprimirlo. Pero cuando el pueblo oprimido ejerce la violencia política, ¿qué es lo que es? Terrorista, delincuente. ¿Ya? Ese juego hay que seguirlo trabajando. Ahora, por ejemplo, incluso el tema de las armas. A veces a los peñis yo lo veo que incluso ahí nos falta, porque hay algunos peñis dicen, nosotros no somos terrorismo porque no tenemos armas. O sea, no somos terroristas porque no tenemos armas. Y yo digo, no, las armas lo puede tener cualquier pueblo, tiene el derecho cualquier pueblo. Cualquier pueblo tiene el derecho de usar las armas. No es un derecho exclusivo de un pueblo determinado. Es un derecho de todos los pueblos, de usar las armas. ¿Ya? Y eso no es que uno lo diga, sino que eso lo dicen los intelectuales, toda la gente que entiende, digamos, los procesos de lucha. Eso está aceptado así, como conocimiento universal. Pero eso también los mapuches tenemos que ir entendiendo que eso es así. ¿Ya? Entonces, ese tema también es un tema que hay que ir como entendiéndolo. Ahora, ¿cómo le hacemos frente a esto? ¿Cómo le hacemos frente a esto? Incluso, por ejemplo, el tema de las armas, desde nuestra posición como mapuche, es una alternativa. No es el camino que uno pueda decir, ese es el único camino. No, ese es una alternativa. Pero eso no lo puede descartar el pueblo mapuche. ¿Ya? Porque sabemos que el enemigo tiene las armas como medios que son básicos o fundamentales para contrarrestar a una insurgencia, a un pueblo que se le alce. Entonces nosotros tenemos que pensar en eso también. Pero también está la acción política. Yo pienso que por ejemplo, eminentemente nuestra lucha es política. Y ahí tenemos que seguir haciendo el trabajo. Por ejemplo, hoy día nuestra lucha tiene mucho más aceptación que hace unos 15 años atrás. Unos 15 años atrás la lucha del pueblo mapuche era de unas comunidades locas o de unas personas locas. Incluso, por ejemplo, en la jerga o en el vocabulario político de algunos sectores de la izquierda, no era aceptado, por ejemplo, que uno dijera, nosotros somos de la nación mapuche. Se asustaban. Inmediatamente decían, ustedes quieren ser aparte. Eso no está permitido. ¿Y por qué no? Hoy día sí, hoy día ya se acepta ya. Hoy día se acepta que nosotros somos ya un pueblo, que somos una nación. Y que incluso tenemos derecho a tener independencia como pueblo. Ya eso ya se va aceptando en la conciencia de no mapuche. Y esos son logros políticos. Y tenemos que avanzar construyendo en ese sentido. Seguir construyendo en ese sentido. Por ejemplo, todos los hermanos que no son mapuche y los mapuche, tenemos que seguir diciendo que sí, nosotros tenemos derecho a ser un pueblo libre. ¿Ya? Y la libertad lo vamos a definir nosotros. ¿Qué significa la libertad? ¿Cuántos son los grados de libertad que vamos a lograr? Porque los grados de libertad también yo entiendo de que nadie lo va a dar, nadie lo va a regalar. Los grados de libertad los vamos a ir consiguiendo nosotros, en la medida en que vayamos construyendo las fuerzas, tanto sociales como políticas, incluso, como decía yo, militar. ¿Ya? Esos son los grados, ahí vamos a ir consiguiendo los grados de libertad, y lo vamos a ir consiguiendo de a poco. Así como, por ejemplo, hay un concepto que se habla siempre, lo que se ha venido hablando en estos últimos tiempos, que es el tema del control territorial. El control territorial es básico en estos grados de libertad que podamos ir alcanzando como pueblo, ¿ya? O de territorialidad. Por ejemplo, nosotros decimos ya, del Biobío al sur, pero eso, si uno lo mira así fríamente, es una utopía. ¿Ya? Es una utopía, fríamente. Pero sí, yo pienso que sí podemos seguir avanzando en el control territorial. Incluso pienso que, por ejemplo, una de las propuestas nuestras, hoy día como pueblo, si lo pudiéramos discutir, yo veo de que incluso hay franjas territoriales que podrían ser autónomas. Hay franjas territoriales que podrían ser autónomas, donde podríamos ejercer, por ejemplo, el gobierno mapuche o el autogobierno, como se dice. ¿Ya? Se podría hacer. Hay franjas muy claramente determinadas donde hay lucha. Y se podría hacer. Incluso sin todavía estar como pueblo unido. Pero sí como franja. Se podría hacer eso. Hay como elemento para eso. Hay como condiciones en alguna zona para eso. Entonces, hoy día, por ejemplo, el trabajo político ha sido fundamental para seguir avanzando como lucha, como pueblo. Porque si fuera por los enemigos, si fuera por el Estado, si fuera por los ricos, nosotros lo hayan eliminado, de verdad. Y no lo hacen así porque saben que detrás de eso también se les genera un problema político mayor. Y ese problema político mayor también lo dan ustedes, lo damos nosotros, lo damos todos. ¿Ya? Entonces por eso no lo eliminan, porque incluso el gobierno, yo creo que, por ejemplo, a la gente que lucha y que tiene más, más arraigo, más influencia dentro de las comunidades, ellos lo tienen encuadrado. Incluso saben cuánto podrían ser. Incluso han salido algunos dentro de algunos reportajes por ahí que pueden ser 120, 150 mapuches revoltosos lo que están moviendo esta cosa. Puede ser así. Pero yo apuesto, Peña y Lamien, y por eso es que los esfuerzos que hacemos nosotros, por ejemplo, de venir hacia acá, de ir hacia otros sectores, a conversar un poco también es pensando en lo que plantea él, en que nosotros solo no vamos a lograr mucho, ¿ya? No vamos a lograr mucho. Entonces, pero sí, con la hermandad, con la solidaridad, con el avance de otras luchas, incluso nosotros de repente saludamos algunas iniciativas de acá, como estas radios comunitarias, como otras iniciativas que hay, por ejemplo, de hacer unos cambios, no sé, locales, como lo que plantea la Lamien por ahí, que tienen ellos unas experiencias. Son esas las cosas que van a ir cambiando esto, si no hay otra manera. No hay otra manera de ir cambiando. Entonces, también eso a nosotros nos ayuda, incluso eso también nos fortalece que algunos hermanos acá vengan a decir, mira, aquí, esta es la experiencia que estamos haciendo nosotros. Y a nosotros nos gustaría con esa gente en realidad tener esta relación y esta discusión, porque con eso vamos a sacar los frutos. Ya, ahí está la alternativa de hermandad, de solidaridad. Siempre nosotros pedimos de que los peñi o la gente que no es mapuche y que quiera hablar con nosotros, ya sean de organizaciones sociales o políticas, que tengan un trabajo real y concreto. Porque si no, estaríamos perdiendo el tiempo. Y en realidad la gente de las comunidades que tiene sus luchas no tiene mucho tiempo para perder el tiempo, se podría decir. Tiene que estar ahí preocupado permanentemente de distintas situaciones que se han bosquejado algunas. Pero hay distintas situaciones que se están pasando allá y que hay que estar preocupado y que estar atendiéndolo para que nuestro pueblo siga estando fortalecido también. Entonces, son aspectos, digamos, de esta construcción que hay que ir trabajando fuertemente, porque si bien no hay que olvidarse que esto, porque la guerra, uno podría decir, puede ser directa con armas, pero también puede ser sin armas, ¿ya? Sin armas así como están tan nítidamente. Y va a depender, digamos, de la estrategia de cómo se vayan planteando las comunidades que estamos reconstruyendo esto. Por eso nosotros, siento yo que a nosotros nos falta también como movimiento mapuche más autónomo, que nos podamos juntar y que podamos hacer una discusión ideológica y política respecto de cómo vamos a ir enfrentando distintas situaciones. Yo sé que las distintas zonas, las distintas comunidades van desarrollando su estrategia, que muchas lo estamos pensando cómo articularlo con el proceso de la reconstrucción del pueblo mapuche. Pero falta esta discusión, falta esta conversación para seguirnos fortaleciendo y hermanarnos mucho más todavía, no solamente en el marco estratégico político, sino que también en la relación social, que es muy necesaria para seguir fortaleciendo a nuestras organizaciones. Pero lo que yo veo, por ejemplo, en esta unidad, que se ha planteado aquí también, que es fundamental, digamos, que la unidad lo va a dar el marco político ideológico. Eso va a ser, y lo que nos sintamos ahí, lo vamos a unir, y lo que no sintamos que no estamos ahí, siempre vamos a tener problemas. Por ejemplo, nosotros en las comunidades también tenemos problemas, eso es verdad. Incluso hay una lucha política ahí, ¿ya? Porque hay gente que mapuche que no cree, digamos, en el proceso de reconstrucción y de resistencia del pueblo mapuche, y cree en otra cosa. Incluso ya está huincao, ya está transculturizado. Y cuando andenantes, por ejemplo, se hablaba qué se va a hacer dentro del territorio mapuche, yo creo que incluso a algunos mapuches no les gusta la cultura mapuche y ya son más huincas. Y cuando nosotros reconstruyamos nuestra nación mapuche, a lo mejor ellos se van a ir, y se van a ir porque no porque nosotros lo echemos, sino que porque no les gusta su cultura o no les gusta ya, este, por ejemplo, esta concepción de vida que tiene el pueblo mapuche. Y que tampoco uno podría decir que lo tenemos amarrado. Entonces hay uno ahí entiende de que la lucha del pueblo mapuche no es racial. Es una lucha eminentemente ideológica, es eminentemente política y también con el componente cultural que significa todo esto. No sé si respondí en algo la pregunta. Bueno, como decían los peñas aquí, de diferentes lugares, de las diferentes identidades territoriales, mapuche, están presentes en la discusión, huilliche, huenteche, lafkenche, y también acá en Santiago, huarriache, habíamos varios también, la nueva identidad que de hace varias décadas ya está presente, también hay invitados de otros lugares, a ver si una amiga que viene de Nicaragua también puede darnos su opinión, preguntarnos. Fernanda. Buenas tardes, mucho gusto, y es un honor para mí, un gran aprendizaje poder compartir este espacio con ustedes. Y me interesa preguntar, bueno, yo he trabajado con el movimiento campesino de pueblos originarios en Centroamérica, y es una preocupación bien grande. ¿Qué pasa después que se recupera la tierra? O sea, ¿qué se hace, verdad? Y justo José decía lo de las franjas territoriales, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿qué experiencias concretas hay en los territorios en donde ya hay control que puedan ser señales, digamos, de inicio de esa reconstrucción, que son señales esperanzadoras y positivas, ¿verdad? Que muestran que no solamente es una lucha por la tierra, sino por un modo de vida, pues. Me gustaría profundizar en eso, si se puede. ¿Quién responde? ¿Quién da? ¿Mijael? ¿Ven usted de cura cautina? Sí, hay varios ejemplos acá. Yo tomaría el ejemplo, probablemente tal, lo que ha pasado en la zona de Yauyé. O sea, yo creo que José lo va a profundizar más. No, pero el tema del control territorial existe, y las franjas también, y yo creo que una de las franjas que se puede independizar sin, como lo decía, esta unión completa todavía, José, es la nuestra, ¿no? La zona de Ercilla principalmente, y existe ese temor de parte de los particulares, las transnacionales que están ahí en ese territorio, y la carretera propiamente tal, que es la 5 Sur, la vena, ¿cierto?, que mueve este país, está para algunos, desgraciadamente, en nuestro territorio. Entonces, se ha mirado mucho, pretendemos ir consensuándolo, se está trabajando y todo, pero en el tema, por ejemplo, nosotros, ¿a qué se responde el tema nuestro modo de vida? ¿No? Nosotros recuperamos 2.000 hectáreas que estaba plantada con pino y eucalipto, que lo estaba en manos de Forestal Mininco. El 100% de eso era traído, ¿cierto? El insigne, la plantación extranjera. Hoy día nosotros podemos decir, después de años de lucha, podemos decir que nosotros hoy día tenemos el 75, el 80% de recuperación nativa en esas 2.000 hectáreas de tierra que está llena de pino y eucalipto. Las napas de agua han vuelto, nuestra producción hoy día, nosotros podemos decir, con el agua que hemos recuperado desde la montaña, donde ya no hay plantación de pino, hoy día se está cultivando nuevamente el poroto, nuevamente la papa, nuevamente el trigo, nuevamente estamos con los cereales, ¿no? Que hace 10 años atrás, Pupeño y Lamien, aunque nosotros hubiésemos querido, la producción no nos daba. La sequía llegaba a muy corto tiempo, o sea, era muy poco el espacio de humedad que nosotros podíamos llegar a tener y no teníamos riego, no teníamos cómo abastecernos. Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo nosotros como mapuche? Comprando mucho arroz, comprando mucho fideo, comprando mucha papa, ¿cierto? Comprando todo para afuera. Pero ¿qué es lo que podemos decir hoy día? Con 2.000 hectáreas recuperadas, hemos recuperado principalmente el agua y lo nativo. La montaña no lo hemos sembrado. Creo que no debemos todavía. Pero sí podemos decir que desde allá nosotros traemos el agua que consumimos en la comunidad, la traemos de la montaña que en algún momento dejó de dar agua, pero que hoy día tenemos instalada Bocatoma, ¿cierto?, que alimenta a una comunidad completa. O sea, la comunidad de Temucuicui se alimenta del agua que hemos recuperado, o sea, de las napas que se ha recuperado, producto de que hemos sacado el pino y el eucalipto y lo hemos reemplazado nuevamente, o sea, no lo hemos reemplazado, disculpen. Donde se quemaron los bosques, ¿ya? Por eso yo creo en una cuestión que es muy básica. Un Peñi me lo dijo una vez: Peñi, no creo que usted esté incitando a algo, ¿no? No, yo le dije, no, pero por favor, Peñi. Donde el pino y el eucalipto se quema, vuelve lo nativo, ¿ya? Sin plantarlo, vuelve solo, ¿ya? No estoy diciendo que se tienen que quemar los bosques de pino ni de lo que estoy... ¿Ya? Estamos diciendo de que el fuego da resultado, ¿ya? Entonces nosotros hoy día podemos decir nuestra manera de vida es volver a la natural, ¿cierto? Es volver a consumir lo que nosotros podemos extraer con respeto desde la tierra, ¿ya? Y hoy día se está logrando, lo decimos, gracias al agua, gracias a la lucha que se ha dado durante años, hoy día nosotros en Temucuicui podemos volver a cultivar. Hoy día no estamos comprando, hoy día estamos produciendo, pero con un respeto armónico, ¿cierto? Y con un control del territorio de manera igualitaria. Así que eso, Peñi. Muy hermosa esa pregunta, porque nos hace generar esperanza, creer en lo que podemos hacer. Y responderla también tiene que ver con el conocer lo que, con las experiencias que hemos tenido cada uno. Y bueno, hace un tiempo que se está generando, se está recuperando una experiencia que es el Trafquintún, que es la acción del intercambio del trabajo por el trabajo. Y en esa experiencia es una propuesta económica incluso que rompe con el capitalismo y que nos hace entender de que podemos tener certeza de lo que nos alimentamos, lo está entregando la tierra de una manera sana para nuestra gente. Cuando conocemos el productor, conocemos también realmente qué semilla es la que uno se está alimentando. Si nosotros vamos a un almacén, prácticamente todo lo que existe en el almacén es transgénico o tiene algún elemento que contamina nuestro organismo. Por lo tanto, el Trafquintún es una propuesta política, económica, que debemos fortalecer y generar vínculos y lazos de Trafquintún desde acá de Santiago con gente que quiera alimentarse de manera sana, con los hermanos que están produciendo. Y los hermanos que necesitan zapatillas, que necesitan bototos, que necesitan herramientas de trabajo, poder hacer Trafquintún con su propia producción. Yo creo que en la medida que fortalecemos ese método, fortalecemos la resistencia de nuestro pueblo. Aquí viene otro amigo a conversar. Bueno, yo soy el Felo, estoy ahora ya soy de Santiago, antes era de Chillán, ahora estoy por Santiago. Y quería plantear un par de comentarios y quizás un par de desafíos que nos quedan. Los chiquillos han hablado harto rato de la resistencia que se da allá en el sur, y todas las cosas que pasan y la represión y todo el cuento. Y también han enfocado bastante en lo que es el tema más político, o sea, la resistencia política también que se desarrolla tanto en el trabajo en las comunidades como también en sectores que somos, digamos, de afuera de los sectores mapuches, que hacemos el IRE principalmente con el tema. Y también los chiquillos hablaban de la hermandad y la lucha de los pueblos. Y el Huenchu y el Mijael también nos tiraron un desafío para los que no son mapuches, que es cómo también nosotros como pueblo en resistencia logramos avanzar en nuestros procesos. Una de las formas que ha sido histórica en los procesos de lucha ha sido que mientras más focos de lucha hay que diversificar mucho más, digamos, la fuerza del enemigo. Entonces, la medida que los pueblos también empezamos a levantarnos, en este caso el pueblo chileno, los sectores populares del pueblo chileno, necesariamente también le vamos descomprimiendo un poco la represión a los hermanos para el sur. Y motivos tenemos un montón, motivos históricos tenemos montones. También el pueblo chileno se lo han asesinado muchos hermanos, muchos compañeros, muchos trabajadores, muchos obreros. Entonces, ahí tenemos por un lado eso. Por otro lado tenemos también que la explotación que hemos sufrido como trabajadores también ha sido tremendamente fuerte y tremendamente importante. El tema que afecta para el sur, el tema de las tierras cultivables, tenemos una cosa que claramente es la recuperación de las tierras. Pero ahora tenemos encimita una ley que lo que va a ser privatizar las semillas. Entonces los peñis van a cultivar para el sur y van a estar haciendo tráfico, porque la semilla no va a ser de ellos. Y como decía la compa, vamos a tener que estar comiendo alimento de lo que se le antojó a un segmento determinado, que no es el segmento de la mayoría de los pueblos. Entonces, hay procesos en los cuales nosotros podemos comenzar a involucrarnos. ¿Cómo? Como decía el Huenchu, empezar a participar a las movilizaciones, pero también empezar a generar nosotros grupos que nos permitan organizarnos, descubrir cuáles son las problemáticas que tenemos nuestros sectores y organizarlas. Para eso es necesario solamente tener las ganas y tener el ánimo. Las discusiones se van dando en el proceso. En el proceso vamos descubriendo y vamos profundizando cuáles son las necesidades y cómo vamos combatiendo esas necesidades. Lo que pasó en Aysén, en Calama, en Tocopilla, etcétera, no fueron procesos de un rato para otro. Fueron procesos que venían trabajándose y que cuando salta, digamos, la problemática, ya había algo avanzado. Por lo tanto, era mucho más fácil organizarse y trabajar en torno a eso. Por lo tanto, la discusión permanente de las problemáticas, el cuestionamiento permanente, el generar espacios de encuentro es fundamental. Porque ahí comenzamos a conocernos, empezamos a discutir, nos damos cuenta de nuestros problemas. En lo concreto también se nos generan algunos desafíos de lo que pasa en el sur. Los cabros plantean, ¿cierto?, que el proceso cada vez más complejo, que se viene una guerra. Y lo que tenemos que hacer, creo yo, nosotros en este caso, es ver cómo solidarizamos con la lucha a los compañeros. Y ahí se necesitan hartas cosas, pues. Hay compañeros que han caído presos finalmente en el sur, clandestinos, porque no ha habido plata para poder mover a los compañeros de un lado para otro. Hay que tener recursos para eso. Hay que tener muchas veces cómo solventamos a las familias de los peñis que están presos. Cómo generamos, por lo tanto, entonces también alimentos. Cómo también logramos gestionar algunos medicamentos. Hay compañeros que están heridos. Entonces, cómo también generamos eso. Y eso también es un desafío importante que a veces no mucho se habla, pero que también hay que ir viendo la forma de cómo generar. Por lo tanto, también ir generando grupos de apoyo a los procesos de lucha de los sectores del sur. Entonces, ahí yo creo que tenemos, como decía, algún par de desafíos los cuales tenemos que empezar a reflexionar y ver cómo podemos ir avanzando. Como un datito que me pidieron recién justamente de allá del sur, se está generando una campaña para juntar recursos y cosas para la escuela que se quemó en Tirúa. Y hay una página donde está la información que se llama sumatatirúa.cl. Entonces ahí creo que se está haciendo la campaña para generar cuadernos y cosas para los peques de allá del sur. Y como decía, hay también el tema ese de cómo vamos nosotros generando estos microespacios, ver cómo vamos generando contacto con los cabros, no quizás para hacer turismo revolucionario vaya para el sur, que se acostumbra muchísimo, sino que para ver cómo efectivamente vamos haciendo algunas campañas, vamos haciendo solidaridad concreta y cajas de resonancia, así como lo hacen los compañeros de la Red de Medios de los Pueblos, de la radio, como lo hacen otros periódicos. Nosotros trabajamos con un periódico que se llama El Irreverente, que también son espacios en los cuales nosotros podemos hacer difusión de las problemáticas que pasan en el sur. Eso. Y también otra cosa que es fundamental y que es importante, que siempre plantean los compas, cómo también nosotros hacemos difusión en nuestros microespacios. O sea, nosotros también en nuestras casas podemos discutir, pues. En vez de ponerle la tele a la novela cuando estamos almorzando, podemos discutir algunas temáticas. Y podemos también avanzar y ser consecuentes con un rollo, con un discurso. Gracias, Felo. ¿Quién más quiere hablar? Porque ya estamos casi terminando el espacio. Allá otra compañera que viene de Colombia también, que es parte de lo que, de esta unión, de esta búsqueda de alianza, de esta forma de entender lo que está ocurriendo en el continente, en el Gualmapu y en el mundo. Hola, buenas tardes. Pedí la palabra para agradecerles por el espacio, para agradecerles por haber estado acá, por haber comido la comida con ustedes. Hace más o menos un mes estuvo acá un mamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, no sé si ustedes se dieron cuenta, el mamo Lorenzo Seún Izquierdo, que viene con una palabra desde los pueblos originarios de Colombia. Y esa palabra tiene que ver con los lugares sagrados. Entonces mi pregunta más a las personas que están acá, digamos, en torno al fuego, al mambiadero, a la palabra, como dirían en el Amazonas, es ¿dónde están los abuelos? ¿Sí? O sea, ¿dónde está esa palabra de los abuelos? Si realmente la están conversando, ¿cómo la están conversando? ¿Hay este tipo de rucas en las comunidades? O como me decían, es al aire libre. Pero, ¿qué pasa con esa palabra? ¿Cómo está ahí? Si ese mapudungún que ustedes hablan, o mapuche de ungún, es algo, digamos, ya obviamente ahuincado y está a las condiciones que nos ha tocado a cada uno, pero esa palabra, digamos, ancestral, sigue existiendo. ¿Dónde están? Las montañas se siguen hablando, los ríos se siguen hablando, porque la unión está en el territorio, entonces no hay que inventársela. Una montaña habla con la otra a través del río, y eso es lo que hacen los mamos de la sierra. Al venir el mamo acá a hacer el pagamento con el lonco Genaro en Traitraico, al Nevado Villarrica, la idea es eso, conectar el Villarrica con los picos nevados de Colombia. Ellos tienen los chunduas en lengua Ikun o el gonavindúa en lengua Kogian, que es la mayor altura sobre el nivel del mar del mundo, que es de los 0 a los 5.775, y de Colombia en este momento pues también es el mayor pico. Esa es una cadena montañosa aislada donde existen 4 comunidades indígenas que son de las que más conservan en el país, junto con algunas comunidades indígenas amazónicas. Yo vine a Chile, digamos, por un proceso de aprendizaje desde la formalidad, pero este es el aprendizaje que yo estoy buscando, sino que son los medios que uno tiene, digamos, para aprender y comprender. Y también un mensaje, obviamente, a los muchachos, que las universidades son pluriversidades, y eso es una pluriversidad. Y lo que nosotros estudiamos sí es una universidad, porque nos dan un solo paradigma. Entonces, que no nos quedemos con eso, que los padres no piensen que lo mejor para los hijos es mandarlos a la universidad. Porque eso he escuchado a algunos mapuches que dicen, no, es que ustedes saben que con muchos problemas, porque tenemos que mandar a nuestros muchachos a la universidad para que sean alguien, es decir, para que sean gente, persona, porque como si uno no lo fuera. Entonces, como a pensarse eso también, con la educación propia, hay unos niños que deben ir a aprender de lo huinca, hay otros que no, hay otros que tienen que estar en el fogón del abuelo. Entonces pregunto por los abuelos, por las montañas, por los ríos y por esa conexión natural que está y que simplemente yo creo que hay que recorrerla a caballo como ustedes hacen o a pie. Entonces esa es mi pregunta. Peña, ¿usted si se puede referir? ¿Cómo es el macho? ¿Qué le decía al macho? Bueno, como me habían confundido por machi, Peña y por Lami, vamos a tratar de responder. Bueno, efectivamente, eso dentro de la movilización que se está dando hoy día como pueblo mapuche, también existe esa preocupación. Pero sin embargo, yo creo que nosotros hoy día, cuando yo hablo, yo estoy hablando desde mi abuelo, desde mi Kpan. Nosotros le hablamos más del Kpan, de Tañilacuyem, que son nuestros abuelos que ya no están. Pero sin embargo, están supuyi, que eso no se va, eso no se muere, eso se vuelve a posicionar en nosotros hoy día que estamos creciendo. Vuelve a tomar esa posición y bueno, sin darnos cuenta nosotros, o sin querer asumir un rol o sin buscar. Por eso yo le decía a Andrante, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando uno sin querer o sin darse cuenta empieza a asumir rol o empieza a hablar cosas que nunca lo estudió, nunca lo fue a estudiar en una universidad para hablar esto. Es por lo mismo, o sea, yo en este caso mío personal me cuesta hablar mucho o manejar el idioma español, castellano. ¿Por qué? Porque creo yo que me he centrado un poco más de lo que conversaba nuestros viejos, de lo que conversaba nuestro abuelo, de nuestro papá. Yo sin conocer a mi papá, o sea, es un tema familiar, yo no lo alcancé a conocer a él, creo que tenía un año cuando él dejó de existir. Pero hoy día, no sé, me lo imagino, mi hermano es mayor, yo tengo hermanos que son mayores, yo soy el menor de todos mis hermanos. Ellos se ríen porque yo hablo esto, que a lo mejor ellos no tienen la misma capacidad de hablar, porque esto también es un trabajo, es un rol que no es fácil de llevarlo. Pero incheta pestuz un olemp. Y lo otro, cuando hablamos de nuestros hijos, cuando hablamos también de, usted hablaba de los cerros, nosotros siempre los mencionamos como Huincul, yo en delante ya le había hablado acerca de eso, el contacto, el respeto que nosotros le tenemos. Aquí podemos diferenciar también dos palabras, que es el mapuche dungun y también el mapuzungun. Que eso también se ve dentro de nuestro moñempo, dentro de nuestro mapo, dentro de nuestro lelful donde estamos hoy día viviendo. Cuando hablamos del mapuzungun, los cerros a veces producen cierto sonido. Y eso es porque algo está anunciando. Y nuestros viejos, nuestro abuelo, eso lo sabían. Y yo muchas veces escuché cuando estaba muy cercano a la comunidad de Temucuicuy, ahí hay un huincul que se llama Sinil Mahuida. Y Sinil Mahuida siempre, mapuche de un monstruo, nunca fui. Siempre sonaba, anunciaba algo. ¿Me entiendes? Entonces, o cuando nuestros viejos, o sea, y de hecho uno de nuestros jóvenes un día, irónicamente, él se reía porque en uno de los niyatún que se hizo ahí en Temucuicuy, y uno de la papá y una de la abuelita que todavía hoy día existe, debe tener aproximadamente 70, 80 años, cuando ella hizo su niyatún, empezó a nombrar todos los huincules que estaban ahí alrededor. Y huincules que este joven, este muchachito, tal vez ya no lo recordaba, y por eso decía, mire la papá y parece que inventó cerro. Porque empezó a numerar, a nombrar de uno por uno los cerros que estaban ahí. O sea, nosotros todavía tenemos esa conexión, todavía estamos en eso. Por otro lado también, cuando habla de la fuerza o de los poderes que hoy día existen, o sea, es por ella misma nosotros hacemos mención de defender nuestro río, porque ellos también hablan, ellos también anuncian. El río no solo suena porque piedra trae, como dicen algunos, los ríos hablan, ellos te anuncian, ellos te entregan señales, y eso hoy día... a mí personalmente me ha tocado el trabajo de tener que enseñarle a nuestro hijo, a nuestros niños de la comunidad misma. Y aquí eso lo hacemos nace de nosotros mismos, de nuestro piuque, de nuestro lonco, en donde hacemos el mismo raquisuam, la misma preocupación que la compañera o la hermana hoy día viene a decir, de cómo hoy día nuestro hijo tiene que educarse de acuerdo a los conocimientos ancestral, a los conocimientos de nuestro abuelo, de nuestro Lakuyem. Hoy día en los colegios eso no se le enseña. En los colegios hoy día se está hablando de cierta interculturalidad, pero lo que es el verdadero Kimón Mapuche no se le está enseñando, no se le está entregando lo que es nuestra espiritualidad. Hay una enseñanza muy básica, pero nosotros hoy día tenemos que tomarnos el esfuerzo, la tarea de tener que hoy día educar a nuestro hijo. Yo en mi comunidad hay aproximadamente 12 niños, de los 12 niños tengo 7 que nunca me faltan, todos los sábados lo estamos reuniendo para poder entregarle los pocos que también nosotros hoy día podemos saber. Eso, y bueno, hay otras comunidades también que hoy día me ha tocado trabajar el mismo tema, pero tenemos mucha relación aún con nuestro cerro, con nuestras aguas, incluso con el viento. Cuando se habla del Kmekeruf o del Wedakeruf, que son parte igual fundamental en lo que tiene que ver con la espiritualidad del mapuche. Así que Pupeñi Pulamien, yo podría decir, y de hecho, o sea, es más, a mí me llama la atención hasta una vertiente chiquitita que cruza, Peñi Mijael lo conoce porque ha estado allá, un estero muy chiquitito que incluso en verano se seca porque allá hay una plantación seca, pero todos estos días, y no es todos los días, sino ha estado, igual suena, como que si fuera un tremendo saltillo, como un tremendo trayenco, y yo lo he quedado mirando. He quedado escuchando. ¿Por qué suena mi huichunco que está al lado de mi casa? ¿Me entiende entonces? Pero sí está ese trabajo, Lamien, de tener que permanecer en ese contacto, en esa comunicación con la tía, con la mapo, o sea, en el mapo donde nosotros estamos, en el Elfuen. Bueno, y para eso también se está haciendo los trabajos espiritual. En algunas comunidades todos los años el Ñillatún y en otras comunidades cada 2 años, y hay otra comunidad que se está haciendo cada 4 años, y todo eso también tiene un significado, una explicación, el por qué se hace de esta manera el Ñillatún. Así que también nosotros estamos preocupados y estamos trabajando en este mismo, en este conocimiento ancestral. ¿Quién más quiere referirse, preguntar? Vamos, Lamien. Mire, hola, mi nombre es Lucía. Yo soy una mapuche, nacida y criada en Santiago, donde no tuve la suerte de vivir con mi padre, que murió cuando yo tenía 3 años, pero tuve una madre que era huinca, y ella me enseñó a valorar, a respetar y sentirme orgullosa de mi apellido. Creo que nosotros, las personas que hemos nacido aquí en Santiago, hemos perdido mucho, porque lamentablemente el mapuche que llegó de Temuco muchas veces quiso olvidar de dónde venía, quién era, porque años atrás fue mucho más discriminado que ahora, pero yo tuve la suerte de tener una madre que me hizo amar y respetar a mi pueblo, porque yo me siento más mapuche que huinca. Y la verdad es que el hecho que yo esté aquí, es primera vez que yo estoy en una asamblea como esta, y yo creo que para que nosotros nos podamos unir, los mapuches que somos de Santiago, que mayor información no tenemos de la cultura mapuche, que no sabemos hablar el mapudungún, que no entendemos cuando ustedes se expresan y hablan en mapudungún, quedamos colgados. Es enseñarnos, es decir, yo ando buscando dónde ir a tomar clases en mapudungún. ¿Por qué? Porque me interesa saber qué es lo que habla cada uno de ustedes. Entender qué es lo que están hablando, qué están diciendo, a qué se refieren. Porque como si yo empiezo a entender, y la gente que está en Santiago, porque lamentablemente yo conozco muchos mapuches, yo vivo en una población de molineros y panificadores. El 80% donde yo vivo es mapuche. Pero es mapuche olvidado, es el mapuche que se siente más huinca. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, esto se creó, y yo como tarea, tengo que invitar a mis hermanos que vengan acá, para que se vengan a empapar de nuestras raíces, de nuestras costumbres. Yo he preguntado a hermanos que saben, si saben qué es lo que el machitún, el guillatún, no tienen ni idea. No saben. ¿Por qué? Porque los papás no se preocuparon de enseñarle. Yo no tuve la suerte, yo no tuve a mi padre, yo creo que si hubiera estado él me había enseñado hasta más por un gun. Entonces, ¿cuál es la tarea que yo creo que para que ustedes también es enseñarnos, en venir a explicarnos, así como vinieron ahora, en decirnos, esto está pasando en la novena región, esto está ocurriendo? Porque nosotros no nos enteramos, las noticias, los diarios, todo, no nos informan. Y yo te digo, a mí me da rabia cuando yo me entero que mataron a un hermano allá. ¿Cómo ayudar? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo hacer? Quizás nosotros los que vivimos aquí en Santiago, ¿de qué manera podemos ayudar? Organizarnos acá en Santiago nosotros, y no sé, buscar la manera de reunir cosas, como estaban pidiendo, alimentación, no sé, tantas cosas. Y aquí es un gran número de mapuches. Pero son mapuches que dicen, somos mapuches, pero de ahí nada más. Es decir, no se comprometen. Y ese es el, hay que hacer, ustedes como dirigentes mapuche, yo siento que uno, cuando uno es dirigente, tiene que ver la manera, la forma de educarse, prepararse, para que a nosotros nos enseñen, nos vayan preparando más, para que así el niño que anda por ahí entienda mucho más que yo. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que nosotros los que estamos aquí en Santiago, ah, y lo otro que yo decía, que a mí me alegra mucho, porque yo he conocido gente que son huinca, que han querido apoyar al pueblo mapuche, y me han dicho, no, sabes que son muy cerrados, no quieren que los... Y esto te lo estoy contando hace 10 años atrás. Pero creo que ahora con lo que ustedes han dicho, que creo que ya ustedes, su criterio se amplió en el sentido de que tampoco pueden luchar solos. Los huincas también pueden aportar. Y yo soy mitad huinca y mitad... ¿Te das cuenta? Entonces, por eso le digo yo. Yo creo que aquí, nosotros como los que estamos acá en Santiago, es ver la manera, por ser aquí la Lamien, que está allá. Ella, para mí ha sido fundamental. Fundamental es... porque yo te digo, así para mí ha sido... Yo no podía entender, inclusive yo se lo dije a ella. Yo participaba en otra agrupación de acá y no podía entender que había sectarismo. ¿Pero por qué? ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que ya eso se está rompiendo. ¿Y sabes por qué también se ha pasado eso? Porque el mapuche, yo le comentaba a ella, que el mapuche es un ser muy inteligente. Y creo que está medio dotado. Pero lo que pasa es que no se cree el cuento. Es muy dotado el mapuche. Aprende con facilidad. Y creo que si en estos momentos se está haciendo esto, es porque hay mucho mapuche educado, mucho mapuche que ha aprendido a golpe, pero ha aprendido y ha sabido salir adelante. Y yo por eso, entre sentirme huinca, mapuche, yo prefiero estar en el lado mapuche, porque ahí me siento bien. Por eso que mi corazón es mapuche. Y yo estoy dispuesta a luchar y a entregar lo que más pueda. Al punto que a lo mejor me voy a Temuco. Sí. En aportar en lo que sea. Eso. Bueno, ya vamos a estar terminando. Han pasado muchas cosas súper importantes aquí. Este tema de irse con preguntas más que con respuestas, eso es muy valioso respecto a los temas que se conversaron, el tema de la búsqueda de fórmulas para unirse, para luchar, entender lo que está ocurriendo en los otros territorios, ver que se tienen que realizar alianzas entre los diferentes pueblos, saber que el tema de la espiritualidad, el tema del lenguaje, no solamente lo habla la gente, sino también... todo lo que existe, vamos a, y por supuesto también lo valioso, que siempre es muy, muy, muy valioso que una persona esté en su primera vez participando en estos foros, que es sumamente enriquecedor y valioso, eso es lo que se busca. Vamos a dejar breves espacios para que nos podamos despedir. Y después vamos a terminar toda esta actividad con un yeyipun, que vamos, o sea, un purrún, aquí afuera de la ruca. Partamos por acá, Peñi. Bueno, yo para terminar quiero agradecer esta invitación. Tuachi Mañel, Mapuche Ñel Mutastí, Fauple Piñein, y Peu Mañel está cante, está café, miechi, maí, traúlo, gliain, peu gliain, mapumo, Fauple, panolin, inchin, eimon, tamaimon, inchin, tañi, mapume, uchin, tañi, lovmeu, cheu, tañi, moñelen. Cheu también tañi lelfun, tañi newen. Lo que le digo, cuando tal vez en otra oportunidad, si nosotros no estamos acá, que sean ustedes las que puedan llegar a nuestro en nuestro espacio donde vivimos, en nuestra comunidad. Muy agradecido. Esperamos tener un nuevo encuentro. Yo creo que aquí no los podemos olvidar. Creo que no hemos dicho cosas malas que a usted le pueda perjudicar, ni ustedes no han dicho algo que a nosotros nos pueda perjudicar. Nosotros somos mapuches y nos miramos, y creo que podemos compartir todo, de que somos de una sola sangre y compartimos esta causa junta. Chalto Bupeñi. Bueno, yo igual agradecer la invitación. A todos ustedes igual, nunca, quizás yo primera vez que estoy participando en un foro igual, quizás había salido antes, no tengo mucha la experiencia, pero ojalá que del día de mañana, si los vemos en cualquier otra región o comunidad, espero que los demos un fuerte abrazo, porque igual, mientras más seamos, mejor, más fuertes vamos a ser. Y eso solamente, Peñi. Muchas gracias por la invitación. Feicamute. Bueno, el despedirse ya, ¿no? Se despedía Pascual Curamín, de la zona Curacaustín, y Iván Melimán, de la comunidad Trapilwe, y Mijael Carbone, de la comunidad tradicional de Temucuicuy. Fue un gusto, un agrado. Yo quiero agregar lo último. Lo que se habla, lo que se discute, espero quede en la cabeza y quede acá, y no entre por aquí y salga por acá, para los Peñi y las Lamienes. Dijo el Peñi Huenchunao, para nosotros en verdad es un esfuerzo lo que nosotros hacemos, es venir acá. Nuestras dirigencias están en el sur, y tenemos muchas cosas que ver allá, muchas cosas que atender. Entonces, nosotros podemos seguir viniendo, si así se da el tiempo, si lo amerita, seguir compartiendo esta noble causa, esta noble lucha que tenemos como pueblo y que la hemos asumido dignamente, y que cada vez está más clara, ¿cierto? Que cada vez tiene una sola línea y todos nos estamos acoplando a ella. Y llamarlos a unirse, llamar a que conversen, a que se reúnan, que se hagan estos foros, pero háganlo internamente en Santiago. Y también a los Peñi que nos están escuchando por la radio, que lo hagan en diferentes regiones, en donde haya mapuche, que se esté levantando este tipo de actividades para ir ganando presencia, para ir ganando y trabajando en el tema de la unidad, ¿ya? Que nosotros siempre vamos a estar dispuestos a ir, pero que las cosas sean transparentes, sean claras. Que no nos lleven el día de mañana a un error, porque no nos gustaría, no nos sentiríamos bien. Las cosas claras, transparentes, nosotros vamos a estar dispuestos a participar, y de forma muy activa, con mucha gana. Entonces, eso, Pupeñi Pulamien. Cantu cauchan callainta ti, hinchinta mapuchin efel. Oeluta imun tenta akidam aimun. Eimita aimun com, ni mi quiñe rakidam, ni mi quiñe lonco. Y peumang el echao en echen, eipia intenca. Hinchinca ante tacacha uluwain. Y mezquia inta tu bachi de un peña, al que tu le luta, kim ne luta mapuche de un u. Y escala ya imun. Puin cano pa no capa imuta hinchinta y mapuin chin no. Me quedé en Tencapeñi, me quedé ahí ni a Mulnepeta, tu Achihuaychan. Chaltumay. Bueno, yo antes de de agradecerle también esta posibilidad de conversar. Yo quería decir también que, como último, es que la lucha nuestra es una lucha integral, que abraza, digamos, diferentes aspectos. Y esa lucha integral es la que en estos últimos tiempos a nuestro pueblo mapuche le ha dado la dignidad. Primero que nada, dignidad. Ya no somos el pueblo borracho ni el pueblo flojo. Somos mapuche, somos la nación mapuche. Eso es dignidad. Y eso lo han ganado los peñis y las lamienes que han luchado y que han construido esta lucha. Hay una fortaleza mayor de nuestra gente. El mapuche hoy día se siente mejor. Ya no se anda escondiendo. Ya no anda escondiéndose y decir, no, yo no soy mapuche. Hoy día con orgullo decimos, somos mapuche. Con orgullo, somos mapuche. Esa es parte de la lucha. Eso se ha logrado con la lucha. Estamos en el tiempo de que anunciaron nuestra guía espiritual en nuestras mayas, el renacer mapuche. Aquí está. Está renaciendo el pueblo mapuche. Esta palabra estaba anunciada. Esta es la que la Lamien por ahí preguntaba, ¿cuál es la conexión que tenemos nosotros con nuestro antepasado, con nuestro abuelo? Esta es el renacer mapuche. Por ejemplo, cuando digo yo que esto es integral, porque aquí no solamente se está hablando de economía en las comunidades, se está haciendo economía en las comunidades, una economía comunitaria. Se está discutiendo, hay experiencias de economía. Hay algunas más mejores, otras menos, pero son experiencias que se están desarrollando y que y en la medida que vaya avanzando nuestro movimiento, yo creo que se va a ir mejorando también. Por ejemplo, el tema de la espiritualidad o de la cosmovisión o de la cultura, como se quiera decir. Ahí, por ejemplo, los peños hoy día, dentro de las comunidades está renaciendo de nuevo los guillatunes. Y cuando renacen los guillatunes, cuando renace el palín, esas, digamos, son las partes fundamentales, por ejemplo, de la educación mapuche. Ahí el mapuche aprende a hablar el mapuche dungun o el mapu dungun. Ahí. No hay otra manera, porque lo otro también, incluso hoy día, por ejemplo, intentan hacerlo en los colegios, pero esa no es la mejor manera. Ese ya es como instrumentalizar incluso el idioma mapuche. Porque por un lado lo dicen, ya hablan mapuche, pero por otro lado en mapuche lo hacen cantar la canción nacional. Eso no es mapuche. Ahí está tergiversado, ahí están los códigos y los signos de los mapuche, ya está siendo ahuincado. Entonces, eso está pasando con la lucha mapuche. Entonces, también para que más o menos se entienda que eso se está haciendo en las comunidades, se está mejorando. Incluso antes, por ejemplo, los guillatunes, también nosotros estábamos cruzados por vicio. Pues nuestra gente, ustedes saben que tomaba y todo, incluso se producían hasta peleas, eso no hay para qué desconocerlo. Hoy día se está mejorando todo eso. Hoy día se está haciendo con el sentido que corresponde un guillatún, una ceremonia religiosa mapuche. Y eso también es superación, eso ir mejorando. Entonces así vamos avanzando en todos los aspectos y reconstruimos todos los aspectos. Así que era lo que quería decir yo, Peñi Lamien. Y lo último, que también es una cosa que tenemos que conversar, que yo también lo he venido pensando en estos últimos tiempos, y es lo que nosotros como mapuche principalmente vamos a tener que ir definir. Yo veo de que entre el Estado chileno y la nación mapuche no hay entendimiento. Entonces, cuando no hay entendimiento entre gente, estamos casi... Nuestra opción aparentemente pues es que tenemos que vivir aparte. Y eso es un tema que hay que ir conversando, cómo eso ahí vamos a ir resolviéndolo como pueblo. Pero por ahora yo veo de que no hay un entendimiento ahí, no vamos a poder vivir junto con el Estado chileno. Así que eso, Peñi Lamien, Chaltumay y Peucay, esta otra oportunidad. Queremos darle las gracias a la Radio de los Pueblos, a Rodrigo, que estuvo presente, Patricio también estuvo en la mañana en la transmisión que se está realizando. Queremos darle también gracias a nuestra Lamien Karen Güenul, que nos acompaña y nos va a seguir acompañando. Y para que den las gracias a los peñis que vinieron del sur, queremos dejar a los que tomaron la iniciativa para realizar esta actividad, a nuestro peñi Humberto y a nuestra Lamien, Lamien Calfurray. Bueno, Peñi, agradecer a los Peñi, Peñi Pascual, Peñi Iván, Peñi Mijael, Peñi José, a todos los Peñi y también que asistieron hoy al foro. Contarle brevemente, el foro no se hizo solamente por querer armar algo común y corriente, como o sea, a lo mejor se va haciendo siempre en las ciudades. Esto nació de algo mucho más importante, que como dice el mapuche, nosotros nos guiamos a través de los peumas. A través de eso nació esto. Hubo un peuma que tenía que hacerse y se hizo. Costó, a lo mejor hubieron inconvenientes, pero lo bueno que se pudo lograr. Y nuevamente agradecer la participación de todos ustedes y a los peñes que pudieron asistir. Bueno, antes que todo, darle las gracias. Darle las gracias por haber venido, por estar acá. Faltaron comunidades que se habían invitado y por X motivo no pudieron estar acá, pero lo importante es que ustedes pudieron venir. Bueno, esto nació a través de un peuma que hubo, donde se llamaba unir a las comunidades, que se uniera todo el Gualmapu, no tan solo algunas, sino las más pequeñas hasta las más grandes, la que está en conflicto y la que no está en conflicto, que tomáramos conciencia de lo que se está haciendo, de las divisiones que hay, del egoísmo que existe en cada uno. Hablo de todo en general, porque yo también debo reconocer que uno a veces es egoísta para pensar. Entonces, bueno, a través de eso se pensó cuál era la forma en que se podía conocer la gente, y esta fue la mejor idea que tuvimos. Bueno, igual agradecer al Lamien Patricio, al Lamien Sergio, a la Lamien Tania, a la Lamien Giovanna, que nos prestó el espacio y todo. Pues, gracias nomás por Lamien. Claro, agradecemos a la Lamien Tania también, que estuvo a cargo de la alimentación. Ella es de por ahí anda, ella es parte de las organizaciones que han estado luchando también por fortalecer la lucha del pueblo chileno, por recuperar su espacio, por recuperar su recurso, por recuperar los derechos. La Lamien Tania fue sumamente importante en la realización de este encuentro, y queremos... Allá está la Lamien Tania, si puede... la buscaba por allá afuera... Sí, para despedirse a través también de Radio de los Pueblos. Bueno, nada, dar las gracias, bueno, a todos los Lamien que pudieron venir, y también por la invitación de los de Maribel, del Humberto, que nos invitaron a participar de algo que nació así como súper, o sea, de nuestra parte, así de muchas ganas de que esto saliera con mucho cariño. Sí, todo lo que está preparado acá es con mucho cariño, así que ojalá que se haya sentido así. Yo trabajo en la Casa de la Cultura La Legua, que yo digo, yo soy lehuenche, ese es mi territorio, porque también soy de ahí, vivo ahí, y igual es una población que está constantemente en resistencia, que también tiene, uno ve, que tiene los mismos problemas que tenemos todas las personas que somos de sectores populares, igual, pues. Así que la lucha está en todas partes y nada, pues. Muchas gracias. Bueno, por último le queremos comunicar que este foro está grabado y va a ser accesible a través de los medios de prensa que estamos uniéndonos, que estamos conversando, la red de medios de los pueblos, las diferentes radios que retransmiten también los programas que se realizan, el sitio web de Mapo Express, mapoexpress.net, allí se va a encontrar toda esta información. En Radio del Mar, en Radio Placeres, en Radio Conciencia de Rosario, eso se puede buscar en la web. Y para que se despida y para la dueña de casa tener la última palabra también, para que nos invite al purrún que vamos a realizar ahora, dejamos a Giovanna Tafilu. Bueno, agradecerle a los Lamien el esfuerzo que realizan de venir de tan lejos. Acá el haber viajado toda la noche, el estar aguantando el sueño también, que ha sido bastante complicado. Hay Nehuen, definitivamente hay Nehuen, porque si no se hubiesen quedado dormidos. Entonces hay Nehuen, y eso es importante, que el Nehuen mapuche cada día está creciendo y vamos a seguir, nuestros espíritus van a seguir despertando. Agradecerle a todos los que vinieron y aprovechar de pasar un aviso. Yo siempre paso los avisos. Nosotros, como comunidad mapuche, Ñuque Mapu Nehuen, siempre estamos apoyando todas las iniciativas que van en pro de nuestro pueblo. Y el 8 de septiembre vamos a tener acá un cocimiento en apoyo a los presos políticos mapuches de la cárcel de Ancol. Incluso anda una rifa por ahí que anda circulando, que es re importante para nosotros poder ayudar de manera concreta. A mí no me sirve decir, pucha, pobre la mía que está preso allá. No, aquí hay que ponerse, meter la mano al bolsillo y ponerse. Y no solamente con los lamien que están presos, sino que con los que están en clandestino, con las comunidades que están en resistencia. Eso es parte de lo nuestro, que los que estamos acá y podemos hacerlo, nos cuesta un poco, pero igual hay que hacerlo y hay que despertar de una vez por todas. Agradecer a todos, agradecer a la gente de mi comunidad, que yo les dije, hubo un sueño de por medio en esto, hubo un peuma, hubo un sueño. Y yo le decía a la lamien, a la Calfu, lamien, usted lo soñó, esto va a resultar. Cuando ella me invita y me dice, Lamien, pucha, ¿hay alguna posibilidad? Yo, ¿lo soñó? Sí, ya, vamos. Porque cuando hay peuma de por medio, todo resulta, y resulta muy bien, y resulta bonito. Entonces, le agradecemos a Mapu Express, al Sergio, al Pato, a Lamien aquí, que está en el audio de las radios comunitarias, y a todos los que estuvieron a la distancia, que no pudieron venir, pero que sabemos que su Nehuen también está acá. Lo invito a todos ahora a despedirnos con un purrún y llevarse renovado el Nehuen, porque acá dejamos el Nehuen, pero también llevamos para las casas. Chaltumay.